Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, tengan aquí oyentes de Elite Radio. Les saludo a su amigo Servidor Licenciado Inuyasha. Y como siempre me acompaña mi compañero, amigo, casi como hermano, Marcus. Hola, Metal Gear. Hola, Metal Gear. Sí, ya aquí, Sensei, después de haber como rellenado un ratito. Muy feliz, Sensei, muy, muy feliz. Fueron fillers, ¿no? Sí, fue un filler bonito, una introducción, porque siempre entramos así como de chingadazo. O sea, sí, eso siempre es así, de buenas noches y el E3 va a estar bien chingón porque empiezan los madrazos. Ya, sí, güey. Hoy una semana, güey. Una semana, así que no hubo programa y yo sí quería comentar un chingo de cosas. Pero no hay noticias tampoco, güey. Está muy muerto. Ah, pero yo quería contar mi gran triunfo moral en Destiny. Ah, en Destiny. Bueno, palo de hormiga, ¿no? Sí, palo de hormiga. Digo, tal vez nos traspasemos. Llegó Marcelino. Oye, güey, ¿y Chander? Chander en un momento llega, Sensei. Hubo por ahí una pequeña, no confusión, sino como que le avisé pues que iba a entrar, que íbamos a entrar hasta las 9:15. Digo, Chander tiene la idea de que somos muy responsables. Yo creo que es de las 9 y pues, a lo mejor fue a echar un vaso de agua. Ah, ok, como en el béisbol hay un cruzamiento de señas. Sí. Ya ahorita debe estar por aquí. Muy bien. Pero esperamos a Chander Pollo. Preséntate. Saludos a Marcelino, ¿cómo andas, monstruo? Bien, aquí. Siendo libre un rato. Al menos por unas horas hasta que regrese el trabajo. Oh, muy bien. Perfecto, esos saludos estar aquí con nosotros, Marcelino. Sí, de hecho ya estoy jugando, ya tengo la casa de los lobos, ya por fin estoy jugando. Marcelino se une al vicio de la casa de los lobos de Destiny. Es increíble, ¿verdad, Marcelino? Sí. De hecho, cada vez veo que hasta las misiones pequeñas necesitas o tener un buen equipo o tener un buen equipo. Bueno, un equipo de armas o un buen equipo de personas. Sí, claro. Que por cierto, Sensei, hablar de Destiny ahorita no es tan irrelevante. yo creo que ya lo comentaremos cuando vayamos a hablar sobre la conferencia que va a tener Sony. Ya. Y seguramente eso me debe de interesar, puesto que yo tengo Destiny para Play 4, ¿no? Tal vez, porque yo creo que Bungie va a aplicar una estrategia muy buena. No, no sé por qué, pero tengo una ligera impresión de que nos van a volver a vender Destiny. Ay, güey. Muy bien. Bueno, pues estamos en el countdown al E3. Ya, pues, oye, la siguiente semana vamos a tener un chingo de chamba, ¿eh? Es el problema, son las curvas. Vamos a tener un chingo de qué hablar, pero dos meses después no va a haber nada. No, vamos a tener que volver a hacer los especiales del 93. Vamos a tener que estar haciendo especiales de juegos de peleas. Vamos a hacer otra vez el especial de beat'em ups. Vamos a hablar del especial de consolas de Sega. Y vamos a hacer el especial de terror. El especial de terror, sí. ¿Qué otro especial hicimos? El especial de los 16 bits. De los juegos clásicos. Marcos hablando de puro anime. Que gente le gusta escucharme enojado. Sí, oye, juegos basados en anime, güey. ¿No, no hemos hecho ese programa? Y aquí está Marcelino. Ah. Aquí estoy yo tengo una idea. Deberíamos de armar un especial tipo retro, como el del 93, pero en el como si fuera la primera E3. El E3 del 96, ¿no? Ajá, transportarnos a esa... El Nintendo Ultra 64, girl. Ajá, para hablar de esto como... ¡Es mi Nintendo 64! ¡Nintendo 64! No, bueno, ya... Se nos va a ocurrir algo bueno, banda. Es que la gente sabe, no es nuestra pinche culpa que no vaya a haber nada que hablar. Pues es que los pinches desarrolladores no sacan ni madre después del E3. Bueno, hay lanzamientos, pero... ¿De qué caso tiene que hablemos de los lanzamientos? Si ya hablamos y ya hasta el hartazgo de sus lanzamientos en la semana del E3. Y bueno, tal vez el último que cierre así como el periodo fuerte sería el lanzamiento de Batman Arkham Knight. Fíjate que... Ah, bueno, cierto, pero aparte también... Escuchas, lo único que hice mucho. Sí. No, vamos a tener esta temporada de información porque aparte vamos a cubrir el Evo, pero aparte... ¿El Evo? ¡Ah, spoiler! Vamos a cubrir el E3, pero también vamos a cubrir el Evo. Y ahora sí bien. Sí, ¿qué día es el Evo, por cierto? La verdad, lo desconozco. 18 y 19, permítame, ¿verdad? Un segundo. A ver, ¿cuándo sale el Evo, por cierto? Ya volví. No sé qué día es el Evo. Mira, bueno, ¿con qué nos... el güey día que sea. Ay, me voy a cortar las pelotas, otra vez voy a estar fuera. No, se ha jodido. ¡No! ¡Sí, voy a Cuba! Bueno, ya no llevo banda. Ay, no va a haber Evo. O no, sí puede haber Evo. Puedo viajar aquí a Saltillo el lunes en la noche. Me va a mandar los comentarios en cartel, qué pedo. ¿Cómo? Paloma mensajera. Sí. Mira, ¿tú puedes hacer la transmisión, pinche Marcos, si yo es el autobús? Sí, pero... Ay, pero... Pero cómo... Ay, pero cómo diablos veo los combates. Sí. Y aparte estarían muy diferidos. Bueno, luego vemos qué hacemos, ¿va? Cierto, luego vemos... Como unas cuantas horas, pero... E3. Para pronto el E3. Chinga, tenemos la maldición del Evo, güey. No... A mí me preocupa el día que sí se puede hacer Evo. Ese es un presagio de que algo va a pasar. Carajo. No, ¿sabes qué, Marcos? Hay que posicionar bien el ITN, güey. Que como sí, como portal de noticias, güey. Y nos vamos como los de Atomics al E3. Y por nosotros nos vamos al Evo. Yo sé quién nos puede ahí acomodar bien y bonito. ¿Quién? ¿Chander? Alguien que ya tiene nuevo nombre. Sinael. Oh, sí. Dice, si nadie conoce a mucha pinche gente, no sé cómo ese borracho tiene amigos. Por eso. No, es que no es lo mismo, güey. Una cosa son amigos y otra son compañeros de copas. Pero luego le cuento acá por medio interno. Ok, pues sí, pues nos vamos el siguiente año a Evo, güey. No, se ha chingado porque vamos a tener visa. Y ya no voy tan pinche pobre. Nos llevamos a Chander a Evo. Chander, ¿a ti te gustaría ir a Evo? Está en mis planes a futuros, de hecho. Pero como concursante, a que te parten la madre o como comentarista. Ah, que me parta la madre. Este sería una experiencia distinta. Mira, sí, sí me gustaría, para ponerle un poquito el toque de emoción al viaje. Imagínate, güey, o sea, jugando a Chander en el Street Fighter 4 contra Daigo, contra Justin Wong, contra Infiltration, contra Sheehan, contra Alex Valle. Alex Valle es peruano, ¿sabías? Pues, ese sí me cae bien, güey, ese sí me cae bien. Me cae bien porque ese era competitivo en el Street Fighter 3. El Alpha 3. Yo, maestro. Es verdad. Pero bueno. La cosa es de que ese tipo de competiciones, o sea, puedes decir, me ganó Marcus, pero en el Evo me la metió Daigo. Ya son palabras mayores. Me hizo su compo de 25 golpes. Ay, ese día tan bonito. tan bonito que te partías la mano. Sí, o sea, porque no te gana cualquier pendejo, ¿no? De Xbox Live o de la PlayStation Network. Te está ganando un pinche pro, güey. Sí, me está ganando el río. Como si te estuviera poniendo en tu madre, paqueado. Ese es el tema con el Evo, ¿no? Es más, nos llevamos a Tokiji, aunque lo busque la Border Patrol ahí en el Evo. Y yo quiero saber el hashtag Tokiji Gotti Porter. Gotti Porter. O sea, pero imagínate, estaría chido hacer esta narración del Evo, imagínate. Marcos y yo narrando los rounds y Chandler en el análisis. Qué bonito. Bien vestidos, bien trajeados. Así con estas corbatas. Porque mira, es que narrar el Evo es bien sencillo. Ahorita, para los que no sepan qué es el Evo, ahorita Shonda les hará una descripción muy entendible para la gente mortal que no sabe de qué chingados es el Evo, ¿no? Y quiénes son esos güeyes, quién es tal pinche Daigo y ese tal Justin Wong. ¿Quiénes son esos güeyes? Ahorita les explicamos qué pedo, ¿no? Pero imagínense, los narradores del Evo en inglés nada más es ¡Oh, it's amazing combo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ultra! ¡Oh! ¡Daigo's win the round! ¡Ya! Y hay veces que no están narrando, Chatero, no. Hay veces que no me están. Sobre todo en Marvel 3, donde ya ves que ahí nada más el primer golpe evoluciona en un combo de 125 hits o más. Ya no sabes qué chingados está pasando. Y luego meten a los ayudantes y la chingada. y ves como 400,000 monos en la pantalla, no sabes ni qué chingados está pasando. Más ves lucecitas de colores y ya. Y vuelve a repetir el combo. Sí, o sea, no sabes ni qué pedo estás viendo en el Marvel 3, o sea. ¿Sabes qué, Marcos? Hay veces donde para evitar el desgaste técnico y mental, esa es donde las veces donde aplica la de Tocho, güey. Soltar el pinche control, güey. Porque por más que le muevas algo, no vas a romper el pinche combo. Tienes que esperar a que caiga el mono para volver a recomponer la estrategia, si es que puedes. Si es que te dejan caer. Es como los Yakuza, güey, de los Simpsons, güey. Te mata 5 veces antes de caer al piso. Ajá. Pero bueno, imagínate, narrando el Evo nosotros, o sea, sería así. Ah, pues una vez narramos el Evo diferido, ¿no? Pues también. No estaría mal. ¿Qué hicimos? Creo que el de la vez pasada estuvo interesante, pero lo hicimos muy a las carreras. Sí, si planeamos bien el diferido, no creo que nos quede mal. Sí, imagínate, por ejemplo, está haciendo un combo y quiere mandar el Ultras, lo manda y lo falla. Lo difícil va a ser mantener la secuencia. O sea, el misterio de saber quién va a ganar, porque luego ahí sí. Se entran todos, nos enteramos, el chiste no saber. Exactamente, o sea, es componerlas en el aire, pues, como las naranjas de Chander. Dice Lady Hinamori, estuvo buena su narración del Evo, son como los de la WWE en inglés. Mira, yo aspiraba a ser como los de Box Azteca, más o menos. Bueno, ya. Pero bueno, digo Box Azteca. Bueno, pero al menos no dijeron el perro Bermúdez. Sí, gracias. Bueno, ahora, Chander, para los inexpertos, ¿qué es el Evo? Oigan, E3. Bueno, ahorita te explicamos E3, güey. Vamos a tener mucho tiempo para hablar del E3, güey. Una hora y media. Sí. Sí, bueno. Este es como el intro, ¿no? A ver, Chander, ilústranos y damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, Sensei. Muchas gracias, amable auditorio, por su sintonía, por su compañía. Les comento, así a grandes rasgos, que es este torneo del que estamos hablando. Evo, o Evolution Championship Series, por, digamos, su nombre completo, es, poniéndolo de manera simple, el Campeonato Mundial de Juegos de Pelea. Dichos juegos de pelea, que van, digamos, desde algunos un tanto ya viejitos, pero que es una exhibición única de dicho título, hasta los más recientes, son presentados, son incluidos en la alineación del evento. ¿El evento en qué consiste? Pues es básicamente, como lo comenté, un torneo. Un torneo en donde se hacen, se agrupan a los jugadores por bloques, lo que se le llaman pools. No es uno, digamos, de todos contra todos, es más bien unas eliminatorias en cada uno de los llamados pools. El torneo, todos los torneos se juegan a doble eliminación. Pierdes dos veces y adiós. Exactamente, si empiezan todos en el bloque, en el bracket de ganadores, si un jugador pierde, es mandado al bracket de perdedores, en donde será eliminado si llega a ser derrotado una segunda vez. Los dos mejores de cada pool salen, digamos, a las eliminatorias, que ya son, digamos, contra los ganadores de los demás pools. Entonces, de a poco se van reduciendo el número de participantes de pools a, digamos, top 128, top 96, top 64, top 32, top 24, top 16, y los, digamos, cuartos de final, que es donde el top 16 vendría a ser como los octavos de final, ¿no? Es correcto. Sí, sí. Top 16, octavos de final. Los cuartos de final, digamos, es donde se reúne la crema y nata de cada uno de los jugadores, de las escenas de estos títulos. Y de igual manera, exactamente, en doble eliminación. Cada uno de los juegos tiene sus reglas particulares. Digamos, en Street Fighter, los juegos no es nada más pierdes una vez y vámonos. Las partidas se hacen al que gane cada juego es a 2 de 3 rounds, hasta que se llega a los cuartos de final, en donde se convierte en el que gane 3 de 5. Ajá. En Marvel, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, por ejemplo, desde el principio los pools son al que gane 3 de 5, precisamente por la naturaleza tan rápida del juego. Uh-huh. Asimismo, cada uno de los títulos tiene sus propias reglas. ¿Cuáles son los juegos que van a ser incluidos este año? Bueno, empezamos con, obviamente, pues el máximo exponente, Ultra Street Fighter 4, Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Vamos a tener también Persona 4 Arena Ultimax, la más reciente expansión. Vamos a tener Guilty Gear de XRSide, Killer Instinct de Xbox One. ¿Marco se va a chorrear con Mortal Kombat X? Mortal Kombat X. Vamos a tener también Tekken 7. Tekken 7, muchas gracias, Sensei. Ese se me estaba yendo. Y vamos a tener dos iteraciones de Smash. Vamos a tener la más reciente, Smash for Wii U. Y vamos a tener Super Smash Bros. Melee. Este es un... ¿Sí mencionaste Killer Instinct, Chander? Sí, sí mencioné Killer Instinct. Okay. Y el gran ausente, quiero comentar, el gran ausente en esta ocasión va a ser Kino Fighters 13. Los grandes ausentes, Kino Fighters 13, que tuvo muy buenas finales en 2012 y 2013. Ay, Balita, Balita, te vamos a extrañar, Balita. Y BlazBlue Chrono Fantasma, que fue, digamos, para muchos el juego más emocionante, con las más grandes cantidades, digamos, de emoción el año pasado. También bajaron Injustice, ¿no? Injustice, la verdad, nomás duró duró un año, duró 2013 y después ya lo bajaron a los lo bajaron como side game. ¿Qué es un side game? Bueno, no es parte de la alineación principal, pero de todos modos ahí se encuentra. Puedes jugar torneos obviamente muchos más pequeños, pero también son parte del digamos del evento. La alineación principal es como Juegos Olímpicos, los deportes de exhibición. Sus participantes son vienen en cantidades más pequeñas, pero el chiste es que los juegos ahí están. La diferencia, digamos, entre la alineación principal y los side games, o los juegos, como comenta, los premios, ¿no? Aparte de los premios, es también el hecho de que todos los juegos que forman parte de la alineación principal son transmitidos por medio de los canales de Twitch oficiales del evento. Sí, sí. Mientras que los side games recurren a ser transmitidos dentro de las posibilidades de equipos de terceros, pues, digamos, canales de cada una de las escenas, la escena de, digamos, Skullgirls, escena de King of Fighters, escena de BlazBlue. Y etcétera. Entonces esos juegos pueden o no pueden ser transmitidos, y definitivamente la cobertura puede o no ser la misma. Regularmente nunca lo es. Es como si el ITN se fuera a cubrir las competencias de King of Fighters. Exactamente. Nosotros solo podríamos hacerlo por radio porque somos bien pinches pobres. Claro, dice Hinamori, dice por acá, dice, bueno, primero dice, se oye muy ambicioso, nada más faltaría un promo rematando con la frase, deberías ver más Evo. Y dice, ¿cómo que nos quitan el King of Fighters? Es como si en las Olimpiadas nos quitaran el Taekwondo o los clavados de la competencia donde los mexicanos la arman más. Y pues sí, porque yo creo que el mexicano que ha llegado más lejos en un Evo ha sido en el King of Fighters en la final. Mala King of Fighters 13 que perdió contra Matt Kyo F de Corea. Pinche coreano, hijo de puta. Iba a ser nuestro primer campeón. Yo creo que ha sido el latino que ha llegado más lejos, ¿no? Latino que ha llegado más lejos. Creo que sí. Al menos mexicanos sí. El Smash. Cero, a lo mejor, bueno, muy seguramente gane Smash 4 este en el Evo de este año. Claro que, pues, digamos, de toda la escena de Smash 4 solo son como 5 o 6 los que lo toman en serio a nivel competitivo, no los culpo. No culpo a quienes no lo hagan. Ok, muy bien. Pero sí, Cero también le ha puesto muchas ganas, mucho empeño, y no dudo que sea el primer latino campeón mundial en este evento. Nada más para cerrar mi participación, tres puntos en especial que quisiera mencionar. El primero de ellos es el juego más antaño que va a ser incluido en el Evo, va a ser Super Smash Bros. Melee, juego desde el 2001, pero que tiene una escena, no son sinónimos escena con fecha de lanzamiento, tiene una escena competitiva desde 2006. El juego ya va casi para los 10 años de vida a nivel competitivo, y al menos yo admiro bastante que toda esta escena, que toda esta comunidad siga viva, lo mantenga vivo, sino, y la verdad es lo llevan a niveles realmente insospechados, ¿no? muy buen nivel el que se encuentra uno siempre en los cuartos de final de Super Smash Bros. Melee. Segundo, los premios. Como lo comentaba el Sensei, es uno de los puntos que distinguen a un juego principal, digamos, de un side game. Los juegos principales tienen premios que, al menos recientemente, han sido aportados por las propias compañías. En este caso, vamos a tener, me parece que un total, agárrense de sus asientos porque aquí vienen las cantidades. El premio para el ganador de Ultra Street Fighter 4 va a ser de $50,000. Verga. El premio para el ganador de Killer Instinct va a ser de $50,000. El premio para el ganador de Mortal Kombat X va a ser de $100,000. ¡Ay, ay, ay! ¡Edmund, hazme seis hijos! Y además, Arc System Works, que es la compañía que desarrolló Guilty Gear Xrd, así como Persona 4 Arena Ultimax, puso de sus bolsillos $10,000 como premio para cada uno de los dos juegos que están incluidos. cantidades algo fuertes y realmente sin precedentes en, oye, en el panorama de la comunidad de juegos de pelea. Dígame. Qué bueno que Konami no hace juegos de peleas en masa, porque imagínate, yo creo que hasta te cobran por jugar, güey. Se jugaría con el iPad. No, se cobraría por... Ah, vas a jugar con un iPad, güey. Oye, me llama la atención, Guilty Gear ha tenido como 17,000 desarrolladores, ¿no? ¿A qué te refieres? Sí, pues a cada rato cambia de compañía. Yo me acuerdo que lo hacía Sam y luego desapareció y luego lo hicieron otros güeyes, decía, sigo de historia Guilty Gear. Fue todo un desmadre en la década del 2000 porque Arc System Works, que eran los que tenían los derechos, los no sé si los vendieron o los perdieron por desarrollo conjunto con, como tú comentas, con Sammy, que fue una de las compañías que desarrolló los juegos, otros juegos de Guilty Gear, así como por ejemplo el Izuka, que no es un Guilty Gear per se, sino tiene variantes de juego. Se juega bonito. Después el Sega, la misma Sega fue la que tuvo los derechos. Fueron en estas épocas. De hecho, Sammy era una subsidiaria de Sega, ¿no? No sabría decirte, no te quiero echar mentiras, no tengo el dato a la mano, pero igual ahorita lo puedo buscar. Fueron en estos tiempos cuando Arc System Works dijeron, bueno, ya no tenemos los derechos de Guilty Gear, bueno, hagamos otro juego parecido, y fue como nació BlazBlue. No tenía el mismo director, el director de Guilty Gear es Daisuke Shibatari, genio en toda la extensión de la palabra, y el creador de BlazBlue es Toshimichi Mori, aunque Shibatari siguió colaborando con los juegos del estudio, en este caso con los soundtracks. Mm-hmm. Afortunadamente ya como para 2000, ¿qué será? 2010, por ahí más o menos, Arc System Works recuperó los derechos de Guilty Gear y fue cuando ya se porteó el Accent Core a las consolas de séptima generación, las de la generación anterior, y ya fue cuando empezaron a realizar, pues, ellos cuando continuaron con sus desarrollos, como con BlazBlue Chrono Fantasma y con Guilty Gear Dexar, que de hecho ya este año salió la expansión de Chrono Fantasma y ya están en ubicaciones, ya están lanzando Arcadias de prueba en Japón para lo que va a ser la expansión de Exar llamada Revelator. Un tercer dato, y ya con esto cierro, es pues, los números que de a poco han ido en aumento, sobre todo desde que la comunidad tuvo tanta exposición. No se han dado los números ya definitivos, pero se han ido dando pequeños avances. Cada juego de Smash, por ejemplo, ahorita ya tienen registrados más de 1,000 participantes. Ultra Street Fighter 4, al menos la última vez que revisé, va por los 2,200 de todas partes del mundo. Wow. Fíjate, me estaba acordando una cosa ahorita, voy a algo que de lo que acabas de comentar, me acabo de acordar, otro latino que también llegó lejos fue Fruitsy en el Marvel's Capcom 3, que se metió hasta me parece que se metió a la ronda de 32. No, se metió en cuartos. Ah, se metió hasta cuartos de final, Fruitsy. Se metió hasta cuartos, sí. El famoso Capitán México, le dicen, porque él se la rifa con Capitán América. Que es una Capitán América de color verde. Exactamente, Capitán América verde y él... De hecho, yo creo que se inspiró en un gag nuestro del Marvel vs. Capcom 1, Marcos. Sí. Pero nosotros le decíamos el Capitán Aguascalientes porque traía la A. Y era lo único que se nos ocurrió. Fue el único que se, la única pendeja que se nos ocurrió, güey. Y todo gracias a Gerson. Sí. Muy bien, pero bueno. Ahora, cualquiera güey puede ir a Evo, ¿no? Cualquiera, sí, siempre que se las cuotas son un pase que te da el acceso al salón, que te sale en $50, y al menos sus primeras etapas de registro, si comprabas el pase, te costaba solo, no estoy seguro si 10 o 15 dólares la inscripción por juego. Porque al final de cuentas el pote no se va solo al ganador, se va, el pozo de dinero, pues se va a todos los que llegaron a cuartos. Entonces, ese mismo dinero que tú das en tu inscripción, en la compra de tu pase de registro, digamos, se, por supuesto que sí, le sacan su ingreso a los organizadores, ¿no? El evento es gigantesco, pero ese todo, mismo, ¿no?, dinero sí. Sí, sí. La verdad sí se lo merece, por todo el esfuerzo que hace. Ya. Y bueno, entonces así es la cuestión con el Evo. Entonces, ahora, otra pregunta que yo tengo, así como, pues como cualquier güey, ¿no? ¿Tú puedes ir con cualquier arcade pad? Independientemente de la marca. Cada uno de... La regulación principal es que cada uno de los jugadores debe llevar su propio control. Claro. Si es pad, si es stick, no importa. Eso sí, no inalámbricos. Para nada inalámbricos. Por el tema este del lag, ¿no? Además del lag, interfieren a nivel sistema con las consolas. Ah, mira. Bueno, pueden estar así en medio de un combo super cabrón, a nada de ganar un round, y de repente algún graciosito saca su control y le da y presiona el botón de share de PlayStation 4, por ejemplo. ¡Mierda! Exactamente, eso es lo que tratan de evitar. Oh, malor, y pones un inhibidor de Bluetooth y te truenas a todos los que están jugando. Jammer. De hecho, creo que no te deja pasar, si tienes inalámbricos. Sí, no, es lógico, completamente, porque recordemos la regla de que si metes share o metes pausa, pierdes el round isofacto. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, pues mira, hay un día que ir al Evo, ¿no? Así, hacer nuestro equipo Nexus, güey. Le decimos a los putos de Cuamba, ¿no? Tú llevas tu Cuamba, yo llevo el mío. Le decimos a esos putos que nos patrocinen. Y ya, güey. Hacemos el equipo Nexus, güey. Ya me imagino el equipo NX Chander GLZ, NX Marcos Heavy Rain, NX Inuyasha GCN. Es más, nos llevamos a Gerso. Bueno, imagínate, NX Gerso GT. Pues ese es su nick en Xbox, güey. Gerso GT. Sí, sí, no me deja de. Nosotros siempre le decimos Gerso GT al güey. O sea, estaría chido, ¿no? O sea, irnos a Leo y echar rostro, güey, que nos la meta Daigo o Justin Wong. En una de esas, si les ganas donde la cagan, sobre todo Justin Wong. Un round que el juego no. Ganarles una ronda, no, ya he perdido que no te saquen perfecto. Ese va a ser nuestro triunfo moral, güey. Ir a Leo y que no nos da imperfecto. Exactamente, y cuando termine y nos demos la mano, entonces nos vamos a reír en su cara y nos decís, casi te gano. Como de niño pobre, güey. Exactamente. No, espera, güey. ¿Y en esta escena de Rápidos y Furiosos, la de la 1? Sí, es esa. No, y espérate. O sea, y deja tú eso. El hecho de que te saquen un perfect en un torneo es más común de lo que crees. Yo en uno de Marvel me metí con mi 5. Así que te diré. Sí, no, sí, lo creo bastante, bastante común. En fin, bueno. Pero sí, es un evento que la verdad, total y completamente recomendado, que lo sigan para todos los fans del género. Yo sé que voy a estar siguiéndolo. Sí, tú vas a estar ahí en el Twitter y seguramente me voy a estar enterando de los resultados en tu Twitter. Claro, no, sí, ya pedí los días el viernes para cuando empiecen, y el lunes, porque las finales de Street Fighter 4, como es en tiempo del Pacífico, muy seguramente acaben como a las 2, 3 de la mañana. Entonces yo a esas horas, no mames, levantarme el día siguiente para trabajar, no, se la chinga. Entonces, ay, veré qué hago, veré qué hago. Bueno, ya veré qué hago con el Evo, porque esta cobertura no me la pierdo, chicas, no me la... Realmente el día bueno del Evo es el domingo, ¿no? Son las finales de la mayoría de juegos el domingo. Algunos otros acaban el sábado, pero sí los fuertes, los más los chonchos en cuestión de participantes, sí acaban el domingo. Oh, muy bien. Ay, la neta, tenemos que ir al Evo, Chander, el próximo año. Sí, la verdad sí estaría muy bien. Quizás hay que decirles a los del Evo, ¿no? Para hacer la tradición para América Latina, ¿no? ¿Alguna especie de partnership? Sí, estaría bien. ¿En español la transmisión? Pero bueno, en fin. Para el Evo falta un buen rato y qué bueno que estás aquí, Chander, para aclararnos todas las dudas del Evo y que la gente se culturice un poco de los eSports. ¿Por qué luego sacan que League of Legends y otras? No, estos sí son deportes, chica. Esto sí es deporte, caray. Exactamente, un placer ayudar, Sensei. Muy bien. E3, Chander, ¿estás nervioso? ¿Estás emocionado? ¿Esperas algún lanzamiento? Estoy nervioso porque no sé si lo que van a sacar sea algo más que relanzamientos y reanuncios. Digo, perdón, se les agradece los remakes y todo, pero denme anuncios de cosas nuevas. Ya supimos, ajá, lo que van a lanzar algunas compañías el año pasado. Ok, muestren gameplay, eso sería lo normal, pero si muestran algo más, la verdad, eso me haría, pues sí, me haría muy feliz. Lo dudo, la verdad, siento que este año pues se pueden ir más a la segura. Simplemente anunciamos esto el año pasado, todavía no lo sacamos, pero aquí les traemos más material. Vámonos. Les traemos 5 minutos más de pasta. Pasta bonita. Por ejemplo. Y bien, el E3 es la próxima semana. Ya tenemos la agenda lista del E3. El lunes empezamos a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México, 1:30 de la tarde, hora de la República Argentina, la conferencia de Microsoft. Para ir empezando. Y bueno, básicamente las conferencias más relevantes pues son las de las tres grandes, ¿no? Así que bueno, pues, 4, porque también ya va a salir la de PC Gaming. Pero de eso yo creo lo vemos más a detalle más adelante. Sí, es que es un poquito más complejo, ¿no? Con esto de las Steam Machines, que también ya van a salir por allá de octubre. De hecho, van a salir paralelos, ¿no? A lo que tradicionalmente el lanzamiento de consolas por allá de noviembre. Va a salir las Steam Machines, van a salir por allá, igual, mismas fechas, por allá de finales de noviembre, ¿no? Pero bueno, la tradición son las tres grandes por lo pronto. Y la primera pues sería Microsoft, que tradicionalmente y fiel a su estilo, lunes por la mañana, ni qué. Luego vamos a tener un Inter donde vamos a tener en ese día conferencias de distintos desarrolladores. Electronic Arts, va a ser Square. Ah, no, Square es el martes, ¿cierto? Sí, Square, Electronic Arts y Ubisoft. Ubisoft, Electronic Arts y ¿qué otra me dije? ¿Cuál dije? Habías dicho Square Enix, pero esa va para un día. Ese es martes. Es martes y va a la misma hora que la de Nintendo, justamente. Exactamente. Sí, es Electronic Arts, es Ubisoft y no sé cuál. ¿Activision? No la tengo registrada. Bueno, generalmente esas son las dos más relevantes. La de Electronic Arts es por ahí de la 1 de la tarde, más o menos, tiempo de México. 1 a 2 de la tarde. Y la de Ubisoft, más o menos, y la de Ubisoft es por allá de las 4 o 5 de la tarde tradicionalmente. Exacto, las 5 más o menos. Y en la noche, ahora sí, para el prime time, a eso de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, 10 de la noche de la República Argentina, viene la conferencia de Sony, la conferencia internacional, porque recordemos que al día siguiente, a la misma hora, es la conferencia para América Latina, que pues no tiene mucho chiste porque pues anuncian lo mismo que habían anunciado el día anterior y mucho más resumido. Claro, o sea, no tiene No ti- bueno, el año pasado lo agradecimos porque no, allá creo que no se mostró lo de Kim Ping tanto. Fue más este. Fue más un abstract. Marcelino se durmió. Se duró no solo 5 minutos. Solo fueron 5 minutos que parecía media hora. Sí, realmente. Bueno, para la noche tenemos ahora sí que el estelar de Sony. Donde pues es siempre Sony es la gran expectativa, ¿no? Por un factor que más tarde comentaré, porque Marcos pues, ya sabe de qué estoy hablando y que parece que ahora sí viene. No, no creo. Bueno, no sé, no me importa. Parece ya, que ahora no estoy, sí. Parece que ahora sí. Todos los años parece que sí. Ok. Y al día siguiente, el martes por la mañana, a eso de las 11 de la mañana, pues no es precisamente la conferencia de Nintendo, ¿no? Porque Nintendo cambió su conferencia por un evento dentro del E3 que es la Treehouse Nintendo. Pero la Treehouse Nintendo, que es un streaming que Nintendo tiene todo el puto día desde el stand de Nintendo, es básicamente iniciado por un Nintendo Direct, donde pues muchos básicamente tiramos el calzón, la cartera y todo lo que tengamos que tirar. No, tiran cheques. Es cheques sí. Sin fondos, porque ya vemos que no compran nada. Vales de ahorrera. Vales de ahorrera. Y vales de verga también. Ay, ay, ay. Bueno, tenemos la conferencia de Nintendo. Bueno, entre comillas, conferencia. Que para los que tenían el pendiente va a estar Satoru Iwata. Nuestro amigo chino-japonés va a estar ahí. ¿Ah, siempre sí va a llegar? Sí, dijo que sí. Pues si no se muere el güey. A la misma hora de la de Nintendo, pues va a estar la conferencia Square Enix. Y luego ya después. Es una horita después. Sí, como a las 12 del día, ¿no? Ajá. Sí. Porque antes iban a hacer al mismo tiempo. Sí, no sé, a lo mejor algo les dijeron ahí a Square Enix, o ya no se la jalen. Pues, háganlo una horita más tarde. Y normalmente el Nintendo Direct dura como unos 45 o 50 minutos, más o menos. Entonces ahí, por ahí, igual sí va a haber tiempo de ver la novedad de Square Enix al tiempo. Y ya después creo que ya no hay nada relevante, ¿no? Konami pues evidentemente no va a mostrar nada en el E3. De hecho, quién sabe si vaya a estar en el E3. Capcom, no sé, creo que Capcom ya ni existe. No te creas. Ay, por bueno, ahí un pequeño bien. Detalle. Ay, el Street Fighter 5. Si hay tiempo hablo de eso. Creo que no se enteró el sensei. Pero a es ver. Irrelevante, es realmente irrelevante en el esquema grande de las cosas. Dígale usted, Marcos. Una remaster, un port de los primeros 6 juegos de Mega Man para muchas consolas. Ah, no mames, ¿neta? O sea, sí. Básicamente, Mega Man Legacy Collection, que el pinche logo está horrible, yo pude haber hecho uno más decente. Que como lo van a hacer para todas las consolas y lo va a hacer Capcom, seguramente va a estar muy, muy, muy, muy, muy pinche mal hecho. De hecho fue rehecho para parecerse a los viejitos de entrada. Mega Man Legacy Collection, ¿no? ¿Neta es ese logo, güey? Sí. Ay, no mames. No. 5 horas después. No, pinche cabrón. No, ya ni indignarme, güey. Ya hasta me dio risa. Para eso querían más Mega Man. Ay, ay, ay. Y saludos a Alia. Y saludos a Alia. Muy bien. Bueno, la pregunta de los 64,000. Y vamos a comentar. No sé quién quiere opinar primero. ¿Realmente qué es lo que esperamos del E3? No sé quién quiera tomar primero la batuta. No estoy informado al 100% de lo que va a ser. Entonces sería buena idea que empezáramos con alguien que estuviera informado a grandes rasgos de lo que va a ser el evento. Marcus, Marcelino, no sé si tengan el perfil. Pues no al 100, pero... Yo sí, estoy ya no puedo esperar. Marcos, pues dale, pues, dale, pinche Marcos, ya. Pero ¿cómo empezamos? Por favor, maestro, por favor, pues por los días, ¿no? Por los días, el okay, entonces por primero, Microsoft. El 14 de junio dicen que hay una de Bethesda, tú conoces a Bethesda, yo no sé, ni una madre, pero me interesa. Entonces a lo mejor también puedes hablar de lo que esperas ver ahí. Oh, cierto, ¿qué es de Bethesda, por cierto? Se me olvida. Fallout, Skyrim. Ah, ya. Doom. Fallout 4, ya. Bueno, sí, Fallout 4. Doom, mierda. un montón de cosas bonitas. Evil Within, algunas cosas chingonas, pero primero empezar con Microsoft. Bueno, si quieren en ese ritmazo que vamos a agarrar, yo empiezo y luego ustedes continúan, ¿verdad? Ok, vale. Ok, pues Microsoft, una conferencia que tal vez muchos tienen como en una especie de altar. Porque, bueno, Microsoft no ha tenido muy buenas conferencias que digamos, porque no está muy bien enfocado a lo que quieren ofrecer. Que, bueno, te ofrecen un Xbox One, pero no te ofrecen juegos para el Xbox One. Entonces, la gente no entiende. Bueno, al menos el mercado en ese momento no entiende. Tal vez a personas que quieren comprar una consola solo para presumirla o para convertir su tele en una Smart TV, sí, algo así, pues ya les interesa. Que bueno, pues ahí también está el Play 4, que... bueno, ahorita comento eso. El chiste es que Microsoft no ha sabido vender bien, entre comillas, su Xbox One, porque a pesar de que el Xbox One no vende tanto como el PlayStation 4, decir que 12 millones de consolas son poquitas, pues también es como quitarle un mérito que tal vez sí se está ganando con cierto pulso. O sea, lo que hay que reconocerles es que no se rinden los güeyes. Lo que más deberían sacar Microsoft en esta ocasión son ya juegos. Que muchas personas compraron un Xbox One con la esperanza de que iba a ser algo similar al Xbox 360, que aquí en México fue un pinche putazo. Esos juegos que hicieron un gran putazo de Xbox One, pues son los más conocidos, los más populachos y de la raza obrera, que es Halo y Gears of War. Con unas cuantas inclusiones novedosas que Microsoft quiso presentar el año pasado, como este proyecto de Hideki Kamiya, que quién sabe qué chingado vaya a ser. Y tratando como de reinovar un poco su estructura con los indies, que bueno, en el 360 estaba quemadísima. Porque dejaba las condiciones. Picar ni padres. Exacto, era muy tiránicos. Para quien no sepa, lo que hacía Xbox era que te dejaba que publicaras en Xbox, pero tenías contratos muy estrictos de que, por ejemplo, la exclusividad era de un año. Muy leoninos. O sea, como si te estuvieras haciendo un pinche favor. O sea, eran muy groseros y ya Sony mostrando que eran bien amables, pues se llevaron a mucho de esa raza y Microsoft quería esa raza. Ahora bien, ya siendo que Gears of War y Halo son así casi definitivos, que tienen que estar, no porque sea ahora, sino porque ya es justo y necesario. Sony es un chingadazo. El PlayStation 4 es una pinche maravilla de consola, la verdad que sí. Como consola cumple tus expectativas, con juegos también cumple expectativas, al menos para algunas personas, para otras pues no tanto. Pero para la gran mayoría, yo creo que el Play 4 es la consola que tiene que tener. Sin embargo, su cantidad de juegos exclusivos es muy poco y no hacen tanto ruido en mercados grandes como son Europa o América, donde la banda y el color de la piel influyen muchísimo. Y creo que a la piel morena le gusta su Halo y su Gears of War. Entonces, para hacer como una mella o para decirle a los prietos que no se gasten sus ahorros que sacaron trabajando en el Oxxo o en un Play 4 y que se esperen al One, va, tiene que ya mostrar eso. Sin embargo, hay una cosa que yo creo, quiero ver, no porque me guste el juego, sino porque quiero ver la reacción del puto mundo. Yo creo que con ese pinche juego Microsoft va a cortar la brecha de una manera que nadie se imaginaba. Es como si fuera un pinche penal a favor de algún equipo que va perdiendo en el último minuto. Si Microsoft presenta Minecraft 2, o lo que le continúa a Minecraft, se acaba el pinche mundo. Y eso es como algo que quiero ver, de verdad. No me interesa Minecraft, pero quiero ver qué carajos pasaría con el mundo si de pronto Microsoft... ¿Tú quieres ver el mundo arder? Yo quiero ver el mundo arder porque mucha gente cuestionó que Microsoft comprara Mojang por esa cantidad bruta y pendeja de dinero que podría pagar la deuda externa de muchos países tercermundistas. Y a la gente no le hizo lógica, porque lo que pasó con Minecraft fue que Microsoft dijo que no iba a dejar de apoyar la publicación en otras consolas como el PlayStation, PlayStation Vita y todas las demás. Entonces la gente decía, pues ¿para qué chingados compraste Minecraft? Obviamente lo compraron para ponerle un numerito 2 a un lado y vender consolas a lo pendejo. Porque Minecraft, aunque no nos guste, aunque no queramos, es un pinche fenómeno mundial, cabrón. Y yo creo que eso puede ser el punto de diferencia de que un pinche papá quiera tener a su pinche hijo latoso ocupado en un Xbox One que tenerlo en un Play 4. Y Otros anuncios que hicieron de Microsoft, pues hay unas cuantas de hardware. El primero es que hay un control nuevo, un nuevo modelo de control que incluye una entrada para audífonos de 3.5 y algunas otras adiciones a los sticks, que bueno, según vibran y se sienten más bonito, quién sabe. Tal vez, yo creo que un nuevo modelo de Xbox One ya por default, con un disco de 1 tera o incluso 2, quién sabe. O lo que muchos dicen, una remasterización, por así decirlo, una versión compacta y más bonita del Xbox One. Para reducir el precio y tratar de competir un poco más. Que en vez de VHS sea un DVD. Uh-huh. O un de esos VCDs baratos que parecían Wii. Pero ahorita lo único que tiene que hacer Microsoft es no cagarla. Ya ahorita, ya tuvieron, ya no sé. Fue un milagro, es un pinche milagroso. Mira, que estén sobreviviendo bien. El año pasado no la cagaron, en el E3. Ajá. Ah, bueno, y eso de cagar ahorita me recordó algo. Tal vez muestren algo de Battletoads para la banda prieta que se emociona con todo, pero nunca compra nada. Ajá. O sea, Nintendo. Así. ¿En serio crees que pongan algo de Battletoads? Pues nada más para emocionar a los prietos, güey. O sea, nada más para decir, ay, no mames, nuestra infancia, güey. Yo era tan feliz jugando Battletoads. Y la neta es que en la infancia eras miserable. Aparece en tal juego, cómprenlo. Con Battletoads no te metas, puto. Tal vez. Tal vez, quién sabe qué vayan a hacer. Pero ahorita considerando, ya viendo la situación de las otras dos, Sony yo creo que nos va a querer sorprender, pero por el momento como que no hay mucho escrito. Me escucho a mí mismo. Luego tenemos que Nintendo, pues ya está, a ver qué quiere aventar. Quiere mostrar como que quiere apantallar, pero tampoco hay nada así que digas wow. ¿Quién sabe? Microsoft tiene la puerta abierta para ya reivindicarse. Es todo lo que tiene que hacer. Mostrar las cosas bien. Aunque sea lo que ya es seguro que va a sacar, mostrarlo bien y bonito. Gears y Halo, con trailers épicos, mostrando contenido, mostrando gameplay, escenas así épicas de los trailers que ellos saben hacer. Y con eso tienen para no quedar como los imbéciles que han quedado los últimos 2 años. No sé ustedes qué opinan, creo que no juegan tanto Xbox. De hecho, no me gusta Xbox. Antonio, bájale tantito ahí, por favor. Suena razonable, suena pues decente. Es muy complicado. Siento que este año es muy complicado pues dar nuevamente el salto o sorprender a todo el mundo como ocurrió el pasado. Entonces, pues sí, junto con Marcus. Mientras Xbox y le dé a la gente lo que quiere, que no le dio el año pasado, obviamente, que son juegos, pues no debería pasar a mayores. Con eso tiene. Para estar tranquilitos, para tener que comer, para no pensar, para no irse a dormir pensando que voy a comer mañana. Yo creo también que les van a anunciar, digamos, que continúa el soporte al único juego, digamos, de pelea fuerte, grande que tienen. El juego como tal ahorita ya tiene 17 personajes divididos por temporadas. Yo creo que va a haber una tercera temporada de Killer Instinct con más personajes, que la verdad, miren, yo tenía mis prejuicios bastante fuertes hacia Killer Instinct de Xbox One. La primera temporada no me convenció, no me gustó. Empecé a seguir el juego a finales de la segunda, creo cuando se anunció Riptor. Ajá. En calidad de juego, el balance, pero sobre todo el entorno, los escenarios, la música, hijo de la chingada, la música. Y está buenísima, cabrón, está buenísima. El tema de Cinder en este nuevo Killer Instinct, uff, buenísimo. Y desde la temporada pasada incluso, el tema de Fulgor, es desde cuenta que estamos escuchando Fear Factory, así de cabrón, así de al extremo. y los diseños de los personajes les han quedado muy bien. Ese Riptor, que es pues, prácticamente mitad dinosaurio, mitad robot, estuvo buenísimo. El Golem Maganos se ve muy bien. Hisako, la fantasma, se ve padrísima. Aria, el último personaje, una chica robot, se ve genial. Se cuenta un mecha, pero como lo piensan los diseñadores, como lo piensan los animadores de Estados Unidos, les quedó muy, muy, muy bien. Y además es el único juego de pelea que tienen. Y su demográfica, lo que sea de cada quien, pues si lo sigue, si lo apoya. La razón por la que se soltó parte de un pozo de premios en uno de los torneos que ya pasaron, creo que fue el torneo Combo Breaker que se llevó a cabo en Chicago a finales de mayo, fue precisamente porque llegaron a las 100.000 descargas. No me acuerdo de qué, pero llegaron a 100.000 descargas. No es un número pequeño. Entonces la gente que está al tanto de Killer Instinct sí está respondiendo. No veo razones para no hacer una tercera temporada donde se termine, digamos, de hacer los personajes que ya estaban hechos en los anteriores juegos, y que además el estudio Iron Galaxy, que es quien tiene el juego a cargo, nos siga sorprendiendo con nuevos, más y mejores diseños. Además, como un punto a resaltar, muchas personas se quejaban porque obviamente, especialmente el nicho de los que juegan peleas, no les gusta el formato digital de sus juegos. Y una respuesta con cierto nivel de cariño muy apreciable fue que el juego lo lanzaron en formato físico el año pasado, a un precio muy razonable, de por muy muy caro, si un día que tengas mala suerte lo encuentras en 300 pesos. Que de ser, bueno, un juego free to play a tener un disco que ya incluye las primeras dos temporadas, pues es algo bonito. ¿Y cuántos personajes incluyen? Son, creo, 14. Ah. Encontrar a Hisako, al personaje robot, y no recuerdo qué otro. Es Sinder, que fue el penúltimo que salió. Sí. Y sí, Chander tiene mucha razón. Killer Instinct está muy bonito. Yo quiero ver un poco más de eso. No le tengo mucho cariño que digamos a Killer Instinct, pero sí me interesa. Digo, aquí lo tengo, pero ni lo juego. No, es que te metes al online y te pasa lo mismo que con Street Fighter. Si no empezaste a jugarlo desde que el juego agarró auge, ahorita entras y te entras nada más al online a que te partan la madre. Ya el metajuego ya está muy muy desarrollado. Y me agrada mucho la curva de aprendizaje de Killer Instinct. No es muy severa, pero tampoco es muy sencilla. Es como un punto intermedio bonito. Es como tienes que estar ahí constante. Más o menos es como con practicar un ratito la armas bien. Es que ya con practicar con armar un ratito ya le van a hacer un buen combo. Sí, ya sientes que estás haciendo algo bien y tal vez lo aprendes a aplicar y ya te sientes así feliz. No como otros juegos que tienes que echarle ahí unas buenas horas para siquiera empezar a acostumbrarte bien al sistema y al ritmo. Sí. Y bueno, no sé si tienen algo más que decir de Xbox. Manto de Lino, Sensei, que no dijeron nada. Sinceramente yo no espero nada de Xbox. De hecho no me gusta Xbox. Pues bueno, de Xbox puedo comentar un par de cosas. Como ya lo había dicho Marcos, Xbox y Microsoft en sí tiene que anunciar juegos. La gente quiere juegos, no servicios. Ya servicios creo que ya hemos visto demasiado en todas las consolas y ya es momento. ¿Eh? Y ninguno jalar. Para variar, dicho sea de paso. Netflix sí. Ah, bueno, pero estamos hablando de nuevos servicios. Netflix es nuevo. Ah, sí. El punto es que Blitz. Son servicios que pues o no funcionan o van enfocados a cierto nicho. Y eso como que a la raza pues no le termina de cerrar muy bien que digamos, ¿no? Y aquí es donde mucha gente topa. Topa en seco con esto. Porque dicen, ok, sí, quiero chidos servicios, ¿no? Pero primero que jalen, pero aparte yo quiero juegos, güey. Yo necesito juegos. Y eso es algo que la gente de Microsoft en algún momento tendrá que entender. Puesto que no están llenando esa expectativa, ¿no? Aparte, siento yo que Microsoft de alguna manera ha cometido el mismo error que Sony de abusar de este tipo de contenidos no videojueguiles. Consolas que van en general. ¿Cómo? Multimedia en general. Sí, porque pues eso ya se entiende per se, que vas a tener multimedia en la consola. Entonces, pues ya paremos tantito la mano y vamos a lo que realmente queremos en la consola, que son pues, los putos juegos. Pero bueno, esto por un lado. Esperamos también juegos como Gears of War, que ya lo mencionaba Marco, los juegos de clásico albañil shootero. Esperamos la gente el Halo. Entre otras producciones ahí interesantes de Microsoft, pero generalmente y básicamente son estos dos. Estos dos gigantes que van a vender consolas o que se presume pueden vender consolas, ¿no? Porque pues ya al final del día, pues quién sabe si esto vaya a suceder o no, que lo más seguro es que sí. Minecraft 2. Consola niño ratil. ¿Sabes qué pienso yo a veces tú, Marcus, Chandler, Marcelino? ¿Qué cosa? Que estoy completamente seguro, completamente convencido que pinche Marcus Pearson ya tiene un lugar asegurado en el peor de los infiernos. ¿Por qué será, Sensei? Por dos cosas. Primero, por haber hecho Minecraft y luego por vendérselo a Microsoft. O sea, con eso, ¿tú crees que no se merece un lugar en el peor de los infiernos? Todo. No, lo acepto por el de crearlo. El de venderlo, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Pero vendérselo a Microsoft? Pago bien. Nadie más iba a pagar tanto. Mira, venderle algo a Microsoft, güey. Venderle algo a Microsoft es como aceptar una despensa del PRI. Una despensa totota. Pues sí. Con ese dinero pudieron haber comprado una parte de la edición de PlayStation. Pues sí, bueno. Exactamente, pero bueno. El punto es de que pues pinche Minecraft y aparte hay otra cuestión de Microsoft que hay que agradecerle. Al menos el año pasado en el E3 no la cagaron, ¿eh? Recordaremos hace dos años que el que se llevó el E3 fue Microsoft, pero no se lo llevó por su... Ahora sí que por su éxito, ¿no? Pues sí, güey. ¿Otra vez qué, güey? Ya, hay que superar a 2 Matrix. Ya. Ni lo iba a mencionar, güey. Ah, bueno, sirve que ya no lo haces. No, güey, ya no iba a mencionar ese dude. Es más, yo ni he dicho su nombre. Vamos a dejar lo que es el innombrable, güey. Me agrada. El innombrable, pues, con su declaración desafortunada, que bueno, ya todo el mundo se la sabe de memoria. Y que, güey. El hecho de las. Yo me iba más a enfocar al lado de las condiciones leoninas que tenía Microsoft con respecto al tema de la compartición de juegos. Que se llevó parte de buenos troleos por parte de Sony. No sé si recuerdan aquel video, me parece que era Kazkirai compartiendo juegos. No ¿quién eran dos gringos? Eran dos gringos, ¿no? Eran dos gringos. No, era Kazkirai y el otro era uno de los directivos de Sony en América. Sí, así es como compartes un juego en PlayStation 4. Dice, gracias. PlayStation. Qué bonito, qué hermoso, o sea, video. Ese fue un troleo muy fino, muy estudiado. realmente épico. Entonces, las condiciones que luego finalmente pues Microsoft tuvo que apechugar, quién sabe si había sido estrategia, quién sabe, no, igual y no. No lo fue. A lo que voy, Marcus, es de que hay una tendencia, hay una vertiente que dice que fue una estrategia para luego Microsoft quedar bien con el público. Que bueno, me parece también una jalada, ¿no? Yo soy de los que piensa igual que tú, Marcos, de que fue una pinche cagada y que la quisieron resolver. Ahora sí que, pues, al cuarto para las 12, ¿no? Pero bueno. Si hubiera sido una estrategia, todos los desmadres del día, de la semana de lanzamiento de Xbox simplemente no hubieran ocurrido. ¿Por qué? Porque ya habrían tenido la infraestructura lista para ello. Sí, y al contrario, la infraestructura está diseñada para el plan que tenían al principio. Exactamente. O sea, de entrada, si quieres quedar bien, no lo lanzas como una versión oficial, lo lanzas como un rumor. Y ya llegas acá todo, no es cierto. Ya ves cómo reacciona la prensa y la gente y dices, no era cierto, no se crean. Puro paro. Ya, muy bien. Bueno, el punto es que... El punto es que, pues, eso pasó hace 2 años y el año pasado fue todo lo contrario. Al menos ya Microsoft hubo 3 o 4 cosas que se le aplaudieron. Sunset Overdrive, una de ellas. Exactamente. Fuera de ahí, pasó así como que, pues, sin pena ni gloria, pero al menos ya no la cagaron, ¿no? Eso por parte de Microsoft. Ahora, al menos no fueron ni ahí. Ahora, la pregunta que, no sé, ahorita Marcos, me ocupé tantito, me llamaron por acá y ya no te escuché todo tu comentario. Pero no sé si comentaste algo de Kinect. No, porque es que es precisamente por eso no comenté nada de Kinect. Porque Kinect, porque ya... ¿qué chingados le importa el Kinect? Exactamente, yo me pregunto, ¿y Kinect? Ah, no existe. No existe. Mire, lo único que podemos decir de Kinect, tal vez hay una actualización de firmware para liberar ese espacio restringido en la RAM para Kinect. Pero ni siquiera lo dirían. No, eso va a ser sin agua, va. De hecho, estoy seguro, lo anunciarían así de vamos a poner una actualización para hacer más chingón el One. Y lo que en realidad va a ser, pues... Sí, lo anunciarían como parte de un log de cambios y ya. Nada más van a quitar algo que no sirvía. Y Kinect solo sirve para una cosa. Quiero estar moviendo ahí, nada más. Sí. Pero yo tengo una cámara de 4K. ¿Va a ser un Bill Changelog? Sí, así es como le van a anunciar. Ahora bien, yo me pregunto, ¿de alguna manera Microsoft no hará uso del Kinect para los nuevos Guitar Hero y Rock Band? Ah, no. Sí. Yo creo que no. Digo, la implementación no es sencilla, pero es el ojo que todo lo ve. Sí, pero es posible, pero ya estás haciendo que la gente compre una pinche guitarra. Es que ahí la cuestión de lo que vende Guitar Hero es el plástico. Y abusar tanto plástico ahorita no le conviene. Porque si no lo van a usar como en su auge hace unos 6 años. Bueno, sería interesante ver, pero yo creo que ahorita los que están desarrollando Guitar Hero no quieren como ponerse en el plan de gastar sus recursos o tiempo en dedicarse un ratito especial a Xbox. Van a estar así como, van a decir Xbox, oye, ¿vas a hacer algo con mi Kinect? Van a decir, sí, ahorita. Van a decir, le apaguen esa mierda y pongan un Play 4 para probar las cosas. Sí, yo lo pensaba como alternativa, que a lo mejor si no tienes plástico, tienes Kinect, bueno, utiliza tu Kinect para jugar sin necesidad de instrumento. No tiene mucho sentido porque al final, como dicen ustedes, el plástico es lo que vende. No sé, se me ocurre ahorita, pasa por el medio de reconocimiento ocular el objeto que piensas utilizar como guitarra. Como bajo, como batería, y conecta tu, no sé, conecta tu diadema, sincronízala para usarla como micrófono. Justo estaba revisando lo de un 10 minutos, ¿no? Ayeron a Marcelino. Ayeron a Marcelino platicando con la novia. Sí, claro. Digo, ya con el comentario de Chandler, eso estaría bonito, pero... No, o sea, yo es una puñeta mental que te mancha todo el cuarto. Ajá. Pero... Porque sería la mejor justificación de Kinect. Sí. Y sería la fantasía de todos los proyectos que alguna vez jugaron a tocar guitarra con una escoba. Eso ya es de pinches pobres, güey, no mames. Por eso lo digo. Todos hemos sido pobres alguna vez. Pues sí. Eso sí. Es un status quo. Ya para terminar, Microsoft, ¿qué más? No, pues nada, güey. Que le pegue a la nostalgia. Battletoads. Battletoads. Tiene sentido. Lo expresó con un gran bostezo. ¿Tienes, fíjate que tiene sentido lo que dices, porque los Battletoads piensas van a aparecer en la adaptación de Shovel Knight para Xbox One. De hecho, ya aparecieron. ¿Ya salió a la venta? Sí, creo que sí, ya salió. No, no se voltea. Ah. ¿Qué pasó? Madre. Battletoads. No, sí, pero... ¿Qué? Se escucha un ruido muy... Es el diablo, Marcelo, está en tu casa. El mensajero... mensajero de Facebook, a lo mejor alguno de los compañeros lo tiene en el teléfono. Ah, ok. Sí, tal vez. Tú no te preocupes, Marcelo. No. Ok, muy bien. Yo nomás digo que Battletoads tal vez haga presencia, va a hacer ruido, pero no va a vender ni un pito. Como Strider, como... ¿Quién? Mega Man. Mighty Number 9. ¿Quién sabe? Mighty Number 9 también tal vez salga, pero ese güey es la puta de todos, así que quién sabe dónde lo van a poner. No, mire, la cuestión es... No es si sale, si va a vender o no va a vender. La cuestión es cuánto va a durar en las consolas antes de que llegue a una tienda de segunda mano. Sí. Oigan, por cierto, ¿saldrá algo de Bloodstain? No. No, es como es entre comillas independiente y apenas está en desarrollo, no creo. Ah, oh, ya, muy bien. ¿Qué tal vez lo agarre Sony? Bueno, ese también es como una chaqueta mental. De Bloodstain ahorita no hay bueno, nada. Bueno, por lo pronto llegaría Wii U ya Vita. Sí, ya alcanzó, ya que se alcanza la meta de los 4 millones de dólares con no, lo que wey, ya estaría próximamente. No, ya tiene 4,101,443 dólares. Ah, llegó a 4 millones. Entonces sí, ya se cumplió la máxima meta, que es un modo retro multijugador online. Que Bloodstained es una muy bonita promesa. Pero de eso no pasa. Sí. Que yo estoy súper feliz. Sí, pero no, eso significa que deje de ser una promesa. Sí. Sí, sí. Bueno, pasemos a Sony, la madre de todas las consolas en la actualidad. De siempre, diría yo. No, de 1996 para acá. Ah, muy bien. Eso es siempre, madre. Sí, pues tú eres un niñato que nació en el 93, güey. Ajá. A ti no te tocó alabado. La época. No te tocó la mejor época de los videojuegos. Alabado sea Sony. Ok. Bueno, igual me interesa un huevo. La mejor época es discutible. Yo creo que el gusto se rompe en madres. Sí. Pero bueno, Sony. Lo primero que tengo que decir de Sony es que el rumor de todos los años de Last Guardian llevan, ¿qué serán? ¿6 años anunciándolo? 8. Técnicamente, 8. La gente dice 6, pero esos son los ignorantes. Son 8. 8, ok, gracias. Ya no soy ignorante. Y es que sí, la gente dice son 6, son 5. No, en realidad son 8. Y si contamos algunas declaraciones, podrían ser incluso 9. 9 años. originalmente se pensó que venía para el PlayStation 3. Es que era título de lanzamiento para PlayStation 3. Sí. Era, y, era algo que hubiera sido bonito. Que, a ver, corrígeme si estoy mal, Marcos, porque yo a veces sí estoy medio güey para estos temas Sony. De Sony, de PlayStationología. Mm. Es como que es una secuela moral de Shadow of the Colossus, ¿no? Sí. Es la continuidad de Team Ico, que Team Ico no hace propiamente un juego con secuencias, sino hace juegos que son muy similares y que la gente los relaciona mucho. Y dentro del mismo universo. Ajá. Bueno, eso es medio cuestionable, o sea, no estoy seguro. Sí, pero era lo que sí. Ah, no hay nada que confirme que sea el mismo universo, pero algo sí es seguro, y es que el estilo que tienen es único y muy, muy característico, y eso es lo que hace que la gente los relacione tanto como si estuvieran en el mismo universo. De hecho, todo lo que hace Team Ico está increíble, al menos en cuanto a lo que es Ico y Shadow of the Colossus, porque contrario a lo que se maneja mucho desde hace ya algunos años de los juegos en 3D y de exploración, que es de agregarle todo lo que puedas, todo lo que le quepa hasta que la pinche RAM empiece a quemarse, ellos le quitan todo lo que consideren innecesario. Por eso los juegos son tan simplistas y a la vez son tan bonitos y tan fáciles de apreciar. Porque pueden ponerte en un pinche juego 3D una pinche escena súper épica, loca, cabrona, que te abruma la cabeza y no sabes ni qué carajos pasa. O juegos como Ico, Shadow of the Colossus pueden ponerte una montañita con un río muy bonito y un arbolito y te sientes tranquilo y feliz. Eso es más o menos lo que hacen ellos, que es como único en estos pinches días. Y en los días del PlayStation 2, cuando toda la gente estaba cagada por poner cuánta pendejada se les ocurrió en la memoria tan épica que tenía el PlayStation. Por eso mismo creo que era muy bueno que hubiera salido en el lanzamiento del PlayStation 3, como ya dijiste. Porque hubiera sido como algo así, una experiencia bonita, porque estábamos rodeados de experiencias llenas de pinche acción, de pinches muertes, Metal Gear Solid 4... Hola Metal Gear, algunas cosas, Uncharted, todo hubiera sido una cosa bonita de ver. Sin embargo, pues hubo ahí unos cuantos conflictos con Team Ico, con Mito Ueda, creo que fue Mito Ueda, es el dude que hizo, no recuerdo el nombre del. Es el creador. Sí, lo dijiste. Es Mito Ueda, que fue el creador y que era el director de Team Ico, fue el genio detrás de estas maravillas. Y pues por eso el proyecto no pudo avanzar, había unos cambios así de producción, unos conflictos con Sony. Lo que Sony no quería era que... O sea, no les quería dar mucha libertad a Team Ico, pero no quería tampoco perder algo como The Last Guardian. Por eso hubo tantos conflictos, lo que es lo principal por lo que se ha ido retrasando todo este desmadre. Verlo en PlayStation 4 ya es lo más lógico. Ya la manera de trabajar con Sony, lo abierto que en este momento Sony es con todos sus productores first party, ya es así como los tratan de brazos abiertos, a diferencia de lo que pudo haber sido finales de Play 2 o PlayStation 3. Sin embargo, ¿cuáles brazos abiertos? Y casi con las piernas abiertas. Digo, ahorita una gran ventaja a favor de Team Ico y de todos los que están esperando The Last Guardian es que hay tanto ruido, ya ha habido tanto ruido a lo largo de los años, que la gente que no conoce... La gente no se le olvida. A la gente no se le olvida. Y aunque no les interese, todos los años preguntan, ah, cabrón, ¿y ese que decían del último guardián de la galaxia? No sé qué chingado. Y con eso hacen ruido. ¿Y qué es eso? ¿Qué chingados es eso? ¿Y por qué hay un perrote? ¿Y por qué hay tanto ruido? ¿Quién lo quiere? Y ya luego ven que está bonito y la chingada. Bueno, el chiste es que la gente no lo conoce, pero les interesa. Ay, yo ya estoy harto de esperar. Tan harto que estoy resignado. Y por eso una promesa de que tal vez salga no me dice nada. Ya mi corazón ha sufrido muchos golpes, en serio. Muchos engaños, muchas promesas falsas de amor, aunque suene a canción, y por eso ver The Last Guardian me pondría muy pinche feliz, entonces capaz de llorar ahí, porque no sé expresar el cúmulo de emociones que me daría un juego así, que me lleva a recordar mis tiempos en Shadow of the Colossus. Que es un juego por demás emotivo, ¿no? Ajá, pero no verlo, o sea, tener una expectativa y no verlo me volvería a romper el pinche corazón. Y no estoy muy seguro. Tengo una relación ahorita amor-odio con ese juego. Así como puso Darquitos ahí en su Facebook. si no hay expectativa, no hay decepción. Exacto. Y es mucho de lo que grandes fanáticos tenemos. O sea, de decir, pues si no lo muestran, no, el problema, no lo esperaba. Y si lo ves ahí, pues obviamente lloras, te vienes, te cagas todo al mismo tiempo, vomitas todo al mismo tiempo. Y eso sería algo digno de ver. Y de hecho sería una perfecto contrapeso que tuviera Sony, porque por más pinche Gears que tengas, por más Halo que tengas, por más Minecraft 2 que tengas, un pinche juego que has estado esperando durante tantos años y que ha venido acumulando una gran cantidad de hype, de pronto tirarla y que explote, eso es como dar un verdadero, sacarse el pito y pasarlo contra la mesa para imponer respeto, y no hay otra manera de decirlo. ¿Qué tal las situaciones de Marcos, Es que es la mejor manera de escribirlo. Y ahorita Sony dijo, no voy a anunciar grandes exclusivas. Sony movió Uncharted 4. Tal vez sus grandes caballitos de guerra estén medio ausentes. Podrían dar un recordatorio de que el juego existe. Pero solo un puto recordatorio. O sea, un trailercito, un teaser de decir, sí existe The Last Guardian. Ya. Pero pinche juego, yo creo que no lleva ni el 10% de lo que quieren hacer. Y ya no quiero hablar más de las Guardian porque voy a llorar. ¿Neta? ¿Los dudas? Pinche juegazo, hijo. O sea, algo parecido a Shadow of the Colossus en el Play 4. Con un pinche equipo que ha hecho algo tan bien y tan bonito y que le pone tanto pinche amor a un trabajo. Pues. No, de veras, yo. Pero sí lo quiero, pero me duele mucho el corazón de estar como pendejo, como la canción del muelle de San Blas de Maná. Y no, yo no quiero hablar de eso. Muy bien. Hablar de viejos amores. De Sony, yo creo que sería. Bueno, yo lo que esperaría sería The Last of Us 2. Tal vez. ¿Qué es lo que creo que más me jale el calzón? Sí, el remaster se hizo para que la gente no perdiera el interés en el juego. Es un gasto de Last of Us, ¿Cómo? Es un juegazo de Last of Us, A mí me pareció realmente hermoso ese juego. Y lo es, en muchos aspectos. La verdad es que la historia es... la madre, mucha historia te hace... Es una historia muy emotiva. Es una historia que hay momentos en los que te hace llorar. Te hace dar esos sentimientos bastante cabrón. ¿Sí, qué bueno? Aunque yo creo que el mundo no está preparado para The Last of Us 2. ¿Te cae? Sí, me cae. Puede que no esté preparado porque no he terminado de digerir la historia, pero ya lo pidieron. Lo han pedido. Sí. Sí, lo han pedido, pero. Ya ves, hasta Marcelino me dijo que sí. Ajá. Sí, pinche Marcelino. Pedí, ajá. Y mientras la papa está caliente en el horno, pues van a aprovechar para hacer el menú que gire en torno a esa papa. El sensei tiene un punto y lo veo factible. Sí, es factible, pero no me gustaría ver que The Last of Us se convierta en una pinche experiencia genérica de cada 2 años. Sí, no tiene mucho. No veo como que necesariamente tenga que ser así. A lo mejor, bueno, obviamente sí, Marcos, tú te acuerdas el salto que hubo entre Twilight Princess hasta Skyward Sword, hablando de Zelda. Ajá. Son, pues vaya, experiencias diferentes, pero a final de cuentas tienen ese nombre que a nosotros nos gusta ver tanto en nuestras pantallas. Me parece que con Last of Us puede ser lo mismo. A lo mejor no algo no algo que sea continuo, no algo que sea secuela, pero que sí se lleve a cabo dentro del mismo mundo, con porque últimamente los desarrolladores están utilizando bastante el concepto de historias alternas para mantener, aunque sea un poquito de creatividad y holgura en sus universos. Ya después de tantos años y ventas tan bajas, sería el colmo que los cabrones no tuvieran vergüenza. Así que utilizan ese recurso y está bien, porque se genera interés dentro de una franquicia como tal, no dentro de lo mismo que queremos ver o que esperamos ver. Te comprendo perfectamente. Sí, más o menos. Quería referirme a algo parecido a lo que tú dices. No tanto en el hecho de que, o sea, de que tener muchos de Last of Us sea malo, porque tal vez, o sea, muchos piensan que se vaya a repetir la historia o que va a ser una pinche continuación de algo que ya no tiene continuación o cosas así. Más bien lo mencionas del lado de por el lado de las de los tiempos de las entre una entrega y otra, o sea, no se genera expectativa, no se genera hype, se le deja a la audiencia que digiera la historia. Exacto, y pues hay muchas personas que todavía no han disfrutado de Last of Us 1 y el lado pro pues sería que tal vez ver el anuncio del 2 los motive a jugar el 1, aunque sería increíble y bueno para ellos. Pero ya si soltar de putazo dos experiencias así tan seguidas, pues pondría como en un tipo de, ¿cómo decirlo? De, ¿cómo se dice? De conflicto, de emociones. Y no estoy muy seguro si eso sea bueno. O sea, Sony sí entrega muy buenas experiencias siempre, pero tener dos experiencias similares y que llevarían a la gente a que vea Last of Us como algo así desechable. O sea, Last of Us 1 como algo desechable, así de decir, pues, va a salir el 2 y vamos a incluir en un paquete, ¿no? Esto es como de que vienen en un blister los dos juntitos. Y que sea así de que un prieto se compre de Last of Us, ese paquete o pack, como chingados va a llamar. Y el güey diga, ah, bueno, ya me acabé el 1, me valió madre, quiero seguir sabiendo qué pasa. Y resulta que el 2 no continúa. Y el güey ya empieza a jugar el 2 y ya le vale madre el 1. Cosas por el estilo. A eso me quise referir, pero en este momento estoy hablando así como en modo de del chingo de cariño que le tengo a juegos como The Last of Us, The Last Guardian y uno que otro así que tal vez ahorita mencionemos. O sea, es como si fueran mis pinches hijitos y no quisiera que estuvieran ahí con cualquier pendejo, como si les tuviera celos casi. Así como de decir, no quiero que un pendejo venga aquí a malgastar una experiencia tan épica como lo podría ser un The Last of Us o Last Guardian o algo así. Algo que tienen de especial y bonito muchos de los fanáticos de Sony es que cuando ellos piden algo, normalmente lo piden y luego lo compran. Y respaldan, o sea, no es nada más de quiero esto, y bueno, aquí lo tienes. No, ya no lo quiero. Es de quiero esto. Ok, ten, gracias. Y luego lo quiero otra vez. Bueno, pues te lo remasterizamos. Y dice, ok, gracias. Y no sé si el público de Sony ahorita sea suficientemente maduro con el tanto auge que tiene el Play 4 y digan así como, no, la neta no queremos tanto The Last of Us, queremos como guardarlo, no queremos que sea un pinche experiencia así como te digo, banal. Y más bien preferiríamos como que lo siguieran promocionando bien. El 2 sí me hace lógica en cuanto a mercadotecnia y todo, pero no, yo no lo quiero ver tampoco. Es todo lo que me refiero. Sí es lógico que lo saquen, sí vendería un chingo. Sí haría feliz a la banda que nunca ha jugado Last of Us, pero los que ya lo jugamos, no lo queremos. Sí. Ahí estoy siendo un poquito subjetivo, pero no, sí, tiene sentido. Ok. Pero sí que no hay respuesta equivocada de las que hemos dado aquí con respecto a eso. Ok, y bueno, yo sé que me van a reventar, pero yo espero Street Fighter 5. No, pues, ¿cómo que lo vamos a reventar? Sensei es el de los exclusivos de PlayStation 4 pues que se han anunciado hasta ahorita, Marcos. Por Dios, chingada, Street Fighter. Vaya, tú sí me comprendes, ¡a madre! va a salir la primavera de 2016, a huevo que ya te van a decir, Street Fighter 5 va a tener esto, esto, esto, esto y esto, va a tener este y este personaje, ya se va a ver más del 50% creo yo del juego. Va a salir el año que viene. Y Marcos, yo creo que está emocionadísimo. Marcos está emocionadísimo porque sale Bison, ¿verdad? Sí, de hecho, yo ahorita que dice de emoción, me gustaría estar tan emocionado. En serio, me gustaría, pero no sé por qué no puedo. ¿Cómo me acuerdo esa vez de Bison? Uf, pues es que usted. Vamos a hablar de Bison en el ITN y yo, Bison. No sé, me acordaste de cuando sacaron Decapri. Ajá, también fue lo mismo. Sí. Al principio estaba. Pues, yo quería que fuera Rainbow y qué hijo de su pinche madre. Como ahorita apunta todo el lineup y la historia de Street Fighter V, tal vez sea como una reminiscencia al Alpha. Tal vez por ahí salga. Sí, lo cual me parece, pues, no cierra para nada la posibilidad a que salgan una o dos más de las muñecas de Shadowlord. Ah, también, que repitan. Una roja y una azul. La de cabello cortito, castaño y... ¿Había una de cabello negro? No, había una trigueña de pelo largo. No, yo creo Yuli y Yuni ya no salen. De Capre tampoco. Cami no sé. Pero no, Cami sí, ¿no? Cami es este canon. Pero confirmada, ¿no? Pero van a salir pero van a salir muñecas nuevas, lo que me refiero. O sea, los demás meses. No sé, enero, marzo. No sé, güey. Pero se ve que es el escenario perfecto para seguir mostrando más de estas muñecas. Que está bien siempre y cuando se en primera se vean como personajes originales, chingada madre. Y en segunda, que tengan un estilo de jugarse pues propio, original. ¿Aún tienes esas ilusiones? Yo tengo una ilusión más grande, Marcelino. Ahorita vas a regañar, güey. Pero que Chander responda. Sí, Marcelino, porque es dinero de Sony. O sea, tienen el dinero para hacer lo que les cante de los cataplines. Entonces, yo creo que sí. Sí se puede. Lo mío está muy random, pero yo creo que si me dejan explicarlo bien y me hacen caso, tal vez les haga sentido. No te voy a interrumpir, pues, dale. Pero yo lo que quiero ver en este pinche Street Fighter V... Hay que ver un poco lo... Llamémoslo así, una retrospectiva Street Fighter. Que es una saga que es legendaria por su gameplay. Y que tiene personajes muy interesantes. Algunos son muy medio genéricos, pero eso no hace que sean como... con que la gente les tenga cariño. Por ejemplo, a Ryu, la gente lo ama. Yo amo a Ryu. Personajes como Guile, pues son... súper famosos en internet por el tema de Guile que va con todo. Personajes como Chun-Li, que tiene como cierto. Tiene un gran renombre. Chun-Li es muy querida a lo largo de todos los fans. Y en Street Fighter 4 vimos que la manera que Capcom tiene para hacer este fanservice es con sus pinches trajes feos, que están feos. Algo que estaría increíble de ver, que sería como una verdadera transición de Street Fighter a la nueva generación, que ya sería no solo que cambien el esquema de juego, que bueno, eso lo hacen siempre de manera muy sutil, pero algo que impacte a la gente que no está tan familiarizada con un estilo así de juego, o con un juego tal cual como Street Fighter, y que podría funcionar muy bien para ampliar un poco el nicho. Sería agregarle un modo historia decente y que de verdad cuente la historia de Street Fighter. ¿Por qué un modo historia? El modo historia de Street Fighter que hemos visto es una mierda. Es que tienes que adivinar la historia, güey. De hecho, no hay canon de Street Fighter. Ah, técnicamente bueno, sí lo hay, pero está por todos lados. Técnicamente el canon que hay no es como dice el canon nada. De Zelda. Ajá. A ver, Marcos, te pregunto. Antes ya de pasar a Nintendo, el canon de Street Fighter en cuanto a la historia, bueno, más bien, perdonando, ya me fui por otro lado. No, lo que te quiero preguntar es, Cuando te refieres tú a modo historia, ¿te refieres a un modo historia como el de Mortal Kombat que salió para el que vulgarmente conocemos como Mortal Kombat 9? Sí. ¿Y el 10 y el Guilty Gear Xrd y el Blaze Blue? Muy pero bien. Pero todos esos han tenido modo historia. Sí. Pero el modo historia de Mortal Kombat 9 fue increíble. Es el mejor. Mejor que el del X. ¿Cómo? Mejor que el del X. Mejor que el del X porque fue el primero. Y porque tenía más originalidad, porque era poner a todos los personajes desde el principio en un reboot que daba una continuación perfecta a una nueva entrega. O sea, era como de verdad echarle ganas a traer una historia, pues, la pinche película de Warner está buenísima. Y veámoslo de este lado, ¿quién neta no quiere ver una pinche... O sea, ¿quién no quiere revivir esa gran y parte que todo el mundo conoce, que es la pelea de Ryu contra Sagat en el street, en el torneo? Ah, sí. Donde Ryu le hace la pinche cicatriz a Sagat, que por ejemplo nos dejen pelear esa pelea y ganar. Y luego un pinche cinemático loco donde vemos de verdad que el pinche, que Ryu sí le hace el Shoryuken al pinche Sagat. Y sí, que luego pasen unos cuantos eventos y que expliquen más o menos como la historia de esta película animada que hubo hace ya muchos años. ¿Sabes cómo me ocurrió, pinche Marcus? ¿Qué? Que para poder ganar esa pelea la tienes que ganar a huevo con un Shoryuken. Ese es modo, ese tipo de retos, pues, ya ve que sí están en el, ¿cómo se llama? No, sí. No, yo sé, güey, pero para poder acabar esa escena... O sea que por más golpes que le des no lo vas a chingar a menos que sea con un Shoryuken. Eso estaría bien en un modo difícil de la historia, porque el problema de eso es que mucha gente no entendería o sería incluso spoilerear lo que pasaría en esa pelea. Ah, muy bien. Simplemente porque, por ejemplo, que si se acabe, perdón Marcus, que se acabe de manera normal y luego que muestre un cinemático de cómo se levanta Sagat y Ryu le dice no puto Shoryuken. No solo, sino que Ryu active su modo del puño del asesino. ¿Cómo se llama este? Este estilo tan tabú dentro de las artes marciales, que Ryu pues es un cabrón con él. Y una pinche animación de Ryu que en ese instante se vuelve Evil Ryu para tratar de matar a Sagat. Que Sagat pues de milagro no se muere el pendejo. Y que sea una cinemática cabrona, porque es lo que la gente, los fanáticos de Street Fighter necesitan. Porque es muy triste que una serie con personajes tan carismáticos y con tanto potencial esté en el estatus de si quieres saber historia tienes que hacer un pinche fanfic. ¿Cierto? Sí. Muy cierto. Digo, o sea, neta, es una chaquetota mental. Pero no, una pero neta sin modo. O sea, al menos por primera vez en varios estoy de acuerdo contigo, güey. Gracias, llevan como 10 programas. ¿Sabes? Bueno, está muy interesante, pero no sé. Ahí habrá que tener que checar bien los puntos, porque luego quedaría. Bueno, es que luego mezclan mal con los modos de historia y terminan ahí cosas muy raras. Que no es ni de peleas ni de historia, pero bueno. Pero ahora, como dice Marcus, que este es como una sinergia con lo que es la saga de Alpha. Es la que tiene más historia. Sí, lejos. Ahí donde tienes más carnita y más personajes, como Rambo, Mika, que estos hijos de puta de Capcom no le quisieron poner en el Ultra. Mira, podrán hacer 1000 juegos, podrán hacer Street Fighters más épicos, pero no poner a Rambo y Mika en el Ultra, esa no se la voy a perdonar nunca. Se la voy a recordar hasta que quiebren, tenlo por seguro. ¿Qué? Bueno. Me escucho bien fan prieto, güey, pero me vale verga. Yo quería Rambo y Mika. Tal vez se la dé, porque ahorita nos están escuchando desde Capcom y ya vi. Sí, de pronto, ¿no? De pronto y le atinamos como siempre. Sí. Y sería bueno ver personajes así como Rainbow, Mika o güeyes que han sido así como olvidados, puestos en un modo así historia. Pero eso sería que finalmente les pasen la batuta, güey, a Sakura y a Shan. Ajá. Que finalmente haya una justificación de Street Fighter, porque en realidad nunca entiendes, o sea, quien juega Street Fighter nunca entiende qué pinches pasa. ¿De dónde sale pinche Meco este de... ¿cómo se llama? No es cierto, no, el Meco es este, el Mecoboy, ¿cuál es? Es 12, ¿no? No me acuerdo, ese es del 3, no recuerdo. Sí, por ejemplo, también, o sea, que que cuenten historias de los personajes del 3, güey. Porque, por ejemplo, Tuel y Necro, y esos putos, ¿qué pedo, güey? Estaban pasando por ahí, sensei. Estaban pasando por ahí, pero pinche me cogí, güey. O sea, no sabes ni qué pedo. Urien, pues pinche prieto, güey, en calzones, güey. Te enseña todo el pin... Ajá. Sí. O sea, no mames. O sea, la todos historia de Remy, güey. O sea, también dijo que salía Remy en el 5, ¿eh? Sí. Alex, se supone que es el protagonista de Street Fighter 3. Sí, exactamente. Sí. O sea, Alex, que también noto que me extraña que no lo hayan puesto en el 4. Ya era mucho grappler ahí. Pues sí, pero bueno. Ya. Hubiera sido demasiado épico que no cabría en el juego. Bueno, no sé si ya concluimos con eso Street Fighter. Para yo terminar con un sueño raro que un día tuve, y lo digo en serio. A ver, dale. Me imaginé un día, estaba así como en la noche pendejeando y me estuve quedando dormido. Fue después de nuestras retas en sí, que precisamente fueron esas retas épicas entre Herzog y yo con Akuma contra Ryu. Sí, sí. Y me imaginé una pinche historia en la que esté Ryu y Akuma en un pinche trigal con una tormenta eléctrica de fondo, con una lluvia y un viento cabrones. Y que Ryu. Y con el tema de Sega del Alpha, ¿no? Algo más épico, algo nuevo, algo más cabrón, algo más de artes marciales así, locas. Y que Ryu tenga que chingarse a Akuma en varias fases. O sea que Akuma primero sea el Akuma normal y luego diga Akuma normal. Contente y luego enojado, güey. Y luego se empute y se ponga loco y luego diga, ah, aunque me la quiere pelar, que se vuelva a Oni o una mierda similar a Oni y cambie el escenario. Ajá. Y entre esa pinche pelea ya cinemáticas de que te expliquen qué carajos y al final Ryu se vuelva Evil Ryu o alguna mierda así, y se vuelve una pinche pelea épica, sucia, puerca, grosera. Una pinche pelea de. Una pelea de artes marciales como hemos visto en películas tan cabronas como las de Bruce Lee, cosas por el estilo. Yo creo que eso estaría. Wow, de huevos. Y no es tan complicado, digo, o sea. Desarrollar con el motor gráfico que usan para Street Fighter no puede ser tan complicado. Y que sean con gráficas del juego, o sea, no sé cómo estas pinches secuencias anime, neta, que con todo y que es anime, están culerísimas del Street Fighter 4. Sí, con su animacioncita bonita y todo. Yo feliz. Es que me fijo de pronto que muchas de las secuencias esas de Street Fighter 4 tipo anime son muy estáticas. Y no tienen chiste. Y no dice nada tampoco. O sea, es una narrativa mal hecha. Desaprovechan en realidad como. Es un video tipo anime, tipo RPG, Tales of o algo así, ¿no? Sí, es un video genérico. No debería ser así. Con el igual están bonitas, güey, pero pues como que no te explican todo, no te resuelven toda la trama. Ni siquiera te dicen nada. Pues sí. Y en fin. Ya, con esa fantasía de ver a Ryu y a cómo ponerse en su madre. De hecho, eso que dijiste es del Trigal y Ryu y a cómo me recuerda al opening de un arcade Street Fighter, pero no me acuerdo cuál. Ese es el Alpha 2. Ajá. Aparecen Ryu y Ken cuando los dos hacen el Hadouken al mismo tiempo. Sí. Ah, es el del Alpha, ¿no? Ajá. El Alpha 2 me parece. Es el mismo. O como el final de la película que se juntan Ryu y Ken para chingarse a Bai. Sí, sí. Fíjate que eso que comenta Marcelo, yo también me lo imaginaba, ¿eh? Sí. Qué bonito sería eso. Eso sí me haría muy emocionado. Me pondría muy, muy feliz y muy emocionado. Pero Street Fighter 5 así como un órale, cómpralo, púchale, escoge tu personaje y juega. Y ya, como que a pesar de que el gameplay es muy profundo, se me hace como una experiencia de entretenimiento medio vacía. Ya. Yeah. Chambeadora, que cumple con lo que promete, pero sin ir más allá. O sea, te dice, pues es un pinche juego de peleas. Y ya. Tú dices, pero pues una explicación, ¿no, güey? ¿Por qué me estoy madreando a una vieja? ¿Por qué estoy pegando a una niña de 16 años? Y dices, no, pues pues te la hizo de pedo. ¿Okay? Por lo que dices eso es que extraño los juegos de pelea de arcade y viejitos, donde llegaban y Te intercambian unas cuantas palabras, sabías algo de historia y los golpes. Y te ponían en tu madre, güey, aparte. Ajá. Ajá. Y con eso cierro Street Fighter 5. Que bueno, quien no sepa, es exclusivo de Play. Sí, viene para Play, afortunadamente lo tengo. Oye, Chander, antes ya para pasar a Nintendo, porque ya estamos colgados con el tiempo. ¿Tú crees que los arcade pads de generación anterior jalen en Play 4 para el Street Fighter 5? Ya dijeron que sí. ¿Ah, sí? No, para el 5 no, aún no se ha dicho. No se ha confirmado. En el 4 sí jalan, en el 4 sí jalan. Yo personalmente no lo creo, porque hay partnership de Mad Catz con Capcom. Y a Mad Catz no le conviene que no se muevan sus productos más recientes. Yo creo que para Street Fighter 5 no va a haber. Y luego son capaces estos hijos de la remil putas de que van a hacer, de que nada más van a jalar los dispositivos de Mad Catz. Y no lo veo. No. Bueno. Son hay compañías licenciadas precisamente por esa razón. O sea, hay un esquema, hay sus controladores. Mientras las compañías paguen la licencia de sus controladores, se pueden usar. Oh, muy bien. Pero eso es lo más que van a ir. No veo fuera de la realidad que se anuncie Street Fighter 5 como, si quieres jugarlo bien, juegas con Mad Catz. Si acaso como ardid publicitario comercial, muy eso bien. Sí lo veo posible. Sobre todo porque estos cabrones también agotan bastante sus existencias. Sí. Como que se dan a desear los hijos de puta y fabrican. Ya casi control sobre pedido, ¿no? Manufacturan, liberan sobre demanda y eso es pues muchas veces lo que hace que escasee el producto de esa marca. No es así con Hori, yo a Hori los amo, sus productos, al menos para esta generación, pues sí son bastante bien hechos, son bastante, ¿cómo decir?, bastante costeables, y los productos premium, puta madre, son premium y no mamadas. Sí, apoyo la noción de eso. Veo mucho amor en este 3. Yo nada más de tres cositas así rapidísimas sobre PlayStation. Por favor, un nuevo Wipeout. Ya hace un año o dos sacaron un nuevo Gran Turismo. Obviamente no va a haber más porque se tardan siempre. Siempre se toma su tiempo. Entonces, nuevo Wipeout. No sean cabrones. PlayStation es la consola para los indies. Yo quiero ver algo nuevo de este estudio que siempre nos sorprende con proyectos cuatro y Vita, que ya ves que ahorita son prácticamente sinónimos desde que el mundo entero se olvidó de Vita, ¿no? Pero este estudio que siempre nos maravilla con proyectos independientes muy muy bien hechos, que se ven muy bien, Way Forward, a lo mejor que saquen algo nuevo indie parecido al efecto Transistor. O sea, primero Play 4 y después ya lo puede tener todo el mundo. Uh-huh. Yo creo ayudaría, seguiría ayudando a cimentar a PlayStation como la consola de elección para los indies. La consola de juegos. Capcom tiene que mostrar ya sí o sí algo de Deep Down. Me parece que los Devil May Cry que han sacado en PlayStation 4 han sido ensayos de cómo podría funcionar un RPG estilo occidental, pero con esas mecánicas hack and slash parecidas a esos juegos. Veremos, espero yo, el motor Pantarrey en toda su gloria. No pueden no mostrar algo de Deep Down este año. Eso es lo único que yo yo tendría para decir sobre la conferencia de PlayStation. Uh-huh. Pues ya terminamos PlayStation, ¿no? Pues sí. Sí. Oigan, tengo una pregunta. ¿Vamos a seguir? Sí, vamos a seguir, vamos a hablar de Nintendo. Digo, yo aquí me quedo. Okay. Nada más denme, los dejo, que yo creo que me encanta Nintendo, amo Nintendo. Pero creo que en cuanto a legado ustedes pueden hablar más de eso en un inicio, así que yo regreso en unos 10 minutos. Pero antes quiero leer unos comentarios para no ser a grosero ver con la pinche gente que sí participa. Saludos a Eric Hinamori, que siempre se reporta y nos dice: ah, me dolió lo de la guitarra con el palo de escoba. Eso cuando no tenía Guitar Hero propio. Y luego dice: soy fan de Guitar Hero, pero tendrá que tener cosas muy muy chingonas para que pegue en esta generación. Sí. Y en el panda dice que él es bien manco y que no haría con el dinero de Mojang. Bueno, del lo, por lo que compró Minecraft, obviamente. Ya le dije, merece ir al peor de los infiernos. Sí. Y saludos a todos los demás, que son muchos mensajes. Ya con ello. Yo regreso en unos 5 minutos. Muy bien, Marcos. Perfecto. Comiencen, por favor. Muy bien. Bueno, Nintendo, pues, ¿qué tendrá para anunciar tú, Xander? Uf, no, lo mío yo lo quiero dejar para el final. Bueno, el anuncio que el clavadazo que yo me voy a dar con las predicciones lo voy a dejar para el final. Pero Nintendo me parece que tiene para anunciar. ¿Qué va a anunciar Nintendo? Se va a definir desde los primeros minutos. ¿Por qué? La tradición. Porque si Nintendo... No, me refiero al rumbo que va a tomar la conferencia, el evento de Nintendo. Porque el si Nintendo de Nintendo, sí, porque conferencia, como que no tan de la compro. Porque si en los primeros minutos nos muestran juegos, nos muestran gameplay, nos muestran títulos, nos muestran más de lo que están trabajando, entonces vamos a decir, van a seguir apostando todo a Wii U. Si en los primeros momentos ya empiezan a mencionar lo que es el Project NX, ya valió madre. Ya valió madre. Yo quiero que sigan anunciando juegos, que sigan anunciando trabajo para el Wii U. Me encantaría que anunciaran un Paper Mario. Me encantan los Paper Mario desde... Nintendo 64, ¿no? Sí, desde que jugué el primero de 64. Fíjate, yo nunca tuve 64. Los que sacaron, bueno, ni Wii, esos los jugué a base de rentar la consola y de que me la prestaran. Y son excelentes. Me gusta mucho los Paper Mario. Entonces, ese es un rumor que se vino manejando hace un tanto, un par de meses atrás. No sé si sea así como tan real, tan factible como para que se confirme. A mí me encantaría. ¿Qué no otra? Espero que no. Aquí la pregunta, Sensei, es: ¿qué otras franquicias? Más bien, ¿qué otras IPs propias de Nintendo nos puedan mostrar? Ah, me acuerdo de acordar de otra. ¿Cómo? Fatal Frame, sí. Pues eso iba a ser una. Ya volví, los escucho, para ponerme al tanto. ¿Quiénes tendrían que anunciar, mostrar algo de Fatal Frame? Mira, los de cajón que van a mostrar va a ser el Mario Maker, el Gully Goof. Sí. Que ya está a la puerta. Sí, ya sale en Frame. Ya sale en julio, ¿no? Ajá. Y bueno, deja de cajón esos tres. Xenoblade. Ah, sí, Xenoblade. Pinche Don Grey que le hicieron. Ya estamos hablando de otros. ¿A otro? Sí, uno es el Chronicles 3DS, que es el que le hicieron un downgrade muy feo, que neta pinche porto culero. Eso les pasa a la gente pendeja por ser pobre y no comprar juegos épicos hasta que se dan cuenta de que eran raros. Pinches pobres. Y hay otro que es Xenoblade X. ¿Sí, no, Chander? Xenoblade Chronicles X, que es el título 100% nuevo para Wii U. Que casualmente es el que más se parece a Xenogears, que fue el primer título en el que trabajó la gente de ahora Monolith Soft, en aquel entonces empleados de Squaresoft. Se ve sabroso, se ve delicioso. ¡Puta madre! ¡Ah! De hecho, yo comprendo a Chander. Necesitamos un JRPG de consolas que no sea Final Fantasy, que se ve así de bien. Tales of. Para consolas con Final Fantasy que no sean mamadas. Lo siento, Marcelino, pero es diferente. Blade Chronicles X. Sí, ya sé que es diferente, pero Tales of tampoco es un Final Fantasy. No quiero entrar en un debate contigo, Marcelino, porque neta, sé que me matas. No tiene cierres. Ah, no tiene cierres. Bueno, Xenoblade tampoco tiene tantos cierres. Comprendo a Chandler, neta, esos pinches mechas. Wow. Oh, sí. Creo que la última vez que vi RPG y mechas junto fue... Xenosaga. Tal cual. ¿Y de lo que estás hablando, güey? ¿Xenosaga? Uh-huh. Hace 10 años casi. Sí. Rido. Oh, por Dios. Y tema tétrico. ¿Creen que muestren móviles este 3? Ay, güey. Tiempo. Chandler, ¿ya habías acabado con Xenoblade? Sí, ya. Ah, muy bien, porque... Básicamente era yo fangirleando sobre el juego. ¡Fangirleando! Todos hemos fangirleado ahorita. Bueno, sí. Vine Marcelino. Bueno, no, sí me oyeron el año pasado cómo me puse con Yoshi Woolly Woo. Y como se va a poner ahorita. ¿Por qué? No, pues va a seguir en Hollywood. Ay, sí, es que está hermoso. Neta, pinche juego más tierno. Bueno, miren, yo me veo Yoshi Story. No. Neta. Bueno, desde Yoshi's Island, me encantan esa IP de Nintendo, esta de manejar a los Yoshis. Yoshi's Island Yoshi Story de Nintendo 64 es un juego muy, muy, muy, muy hermoso. Y Yoshi Woolly Woo es su reencarnación moral. Totalmente, sensei. O sea, tú sabes que un hombre es serio, de buenos gustos y aspiraciones en la vida, cuando te enteras que ha jugado y que le gusta Yoshi's Island. Hay dos tipos de aficionados al Super Nintendo, a los plataformeros, al género en general. Valga la redundancia, se divide en dos clases: los que les gusta Yoshi's Island y todos los demás. Ah, claro. Wow. Claro, es que es hermoso. Mira, desde el principio de Yoshi's Island, Y lo digo como fan de Mega Man, sí. Mire nada más. Sí, no, claro. Desde cómo están hechos los sprites, cómo aprovecharon el chip Super FX2. Este diseño de renders y pre-renders en tiempo real que hacía el Super Nintendo, o sea, cosa más épica. Estos elementos que salían del canon de Mario, porque pues era una mezcla entre Mario y Yoshi, donde te encontrabas este nivel donde pinche Yoshi se ponía bien locote y distorsionaba todos los sprites, era un pinche desmadre. O sea, era una cuestión realmente bonita de lo que era ese plataformero de Yoshi's Island. Y que posteriormente vimos una reencarnación en Yoshi's Story, ¿no? Un juego pues muy, muy bonito, muy, muy emotivo y la verdad extremadamente tierno, ¿no? Y ahora Yoshi Woolly Woo es una cosa realmente muy, muy, muy hermosa. Que Yoshi Story también tiene lo suyo, ¿eh? Sobre todo porque le quitaron ese pequeño elemento que como castraba las bolas en Super Nintendo. Que te lloraba Mario, ¿no? Mario, bebé. Sí. Le añadía reto al juego, ¿eh? Pero era bien jodido que se llegara a chillar el güey. A mí me gustó. Sí, ya cuando el reto consiste en aguantarlo y no en... Y no en algo realmente relacionado con el juego, pues ya. Sí, o sea, cuando se vuelve una carga en lugar de un complemento o algo interesante que hacer, ya ahí valía madres. Para completar el reto de los 100 puntos, güey. Que te quitaban a Mario en el último momento. Desde ahí es molesto ser escolta. Sí, pero te digo, o sea, le añadía reto al juego y dificultad, que eso era lo padre de Yoshi's Island, pero bueno. Yoshi Woolly Woo es lo que más espero, aunque eso ya, evidentemente, yo creo que ya no van a mostrar nada más que la fecha de lanzamiento, que ya todos la sabemos, ¿no? Splatoon, pues ya salió y ya no quiero hablar más de ese bodrio, ¿no? Puedo decir sencillamente que Splatoon es para negros. Pero aquí hay una opinión encontrada porque Xander apoya a Splatoon. Yo sé que a Xander le gusta Splatoon, pero yo desde el principio lo reventé y sigo en mi postura. Lo apoyo, pero fíjate que de a poco voy entendiendo el por qué no le gusta. El por qué si a alguien no le gusta es algo perfectamente válido y justificable. ¿Lo jugaste, Xander? Poquito, con unos amigos. Está bien. ¿Y qué tal? Está muy entretenido. A mí se me hizo muy, muy, muy entretenido. Está bien. Y sobre todo por lo que lo sentí muy agradable es por el ambiente. Pues éramos mentándonos, éramos como alrededor de 6 personas mentándonos madres, aventándonos chingaderas en una sala. ¿Por pero Skype? Todos estábamos ahí. ¿Sí? Sí, sí, tenían adaptador LAN. Uf. Y ese adaptador LAN hizo maravillas, sí, señor. Sí, por supuesto. Pero a ver, pregunta, ¿estás que los Wii U están conectados a internet o con el puro adaptador LAN? La conexión me parece que es con que estén conectados a una red en común, pero esa red tenga salida. Ah, ok. Uh-huh. Perfecto. Oh, yeah. Muy bien. Pero digo, es un caso, es como que el caso en el cual disfrutas Splatoon y eso no se cumple menos veces de las que no. Entonces, pues sí es un tanto engorroso que lo juegues por tu cuenta. Seguramente vamos a ver una que otra cosa de Splatoon en la E3, pero así como contenido descargable o DLCs, de hecho ya hay unos DLCs sí, anunciados. Sí, uh-huh. Seguro mostrarán algo, ¿no? Por ahí. Yo lo que sí espero, y no sé si Xander coincidirá conmigo, yo creo que este año ya Zelda, Nintendo sobre Zelda, no nos va a vender ya CES, pues si no ya nos tendría que vender un gameplaycito de a perdido, ¿no? No, ¿Hasta dónde van? Que yo creo que no sea mucho. Por algo salió Hyrule Warriors, se anunció Hyrule Warriors para 3DS. Para tener a todos los que maman y maman y maman Zelda ocupados con algo. 3DS. Y no ¿saben cuál creo que salga? Exactamente. ¿Qué pasó, Marcelino? ¿Cuál era el juego en el que estaba ¿cómo se llama este güey? Se me fue, que estaban ahí, que lo tenían de fondo, que estaba diseñando un nuevo juego. Miyamoto, ¿no? Ándale, Miyamoto. Star Fox. Ese juego. Ah, sí, lo van a anunciar aquí. Muy seguramente lo anuncien, ya que se había comentado que este juego, a diferencia de otros, se pensaba entregar por episodios. Entonces, pues sí, a lo mejor Star Fox episodio 1 trata. Oigan, por cierto, a lo mejor me van a reventar, ¿no? Pero no sé, igual yo echo la pregunta al aire. ¿Y vender algo del policía para...? No, yo me encargo de eso al final. Ok, muy bien. Uh-huh. Sí, okay, es que... Cierro la boca. Pero no lo tocan. Ok, muy bien. Está bien, güey. Tranquilo. Tranquilo, viejo. Que el policía en paz. Por favor. Si Chandler está apartando un tema, yo parto el tema de la Barbie. ¿De la Barbie? Sí, Samus. ¡Ah! Y del chicle no hablamos porque ya seguramente van a anunciar que el lanzamiento del chicle, ¿no? Sí. Ay, güey, es que los de Kirby siempre son de bajo presupuesto. Pues sí, eso sí. Salen rápido. Sí, pinche chicle. Muy bien, ¿qué otra IP de Nintendo por ahí nos está faltando? Yo tengo. Mire, Sensei. Bueno, sí. ¿Algún Mario que no sea. Algún Mario que no sea tipo Mario 3D World o una cosa semejante, sino un Mario al tipo Mario Galaxy, tipo Mario 64? Mario Galaxy 3 es bastante complicado. De hecho, hasta yo lo veía bastante, bastante improbable. Y un nuevo Mario, con todo el trabajo que le están poniendo a las otras IPs. Está cabrón, ¿no? No, podrían hacerlo bien. No, la chingada, siempre hay gente para Mario. No, seguramente no anuncian algo grande. a lo más va que nos el Doctor Mario y va a ser para móviles. Yo me imagino, yo le voy calculando. Oye, ¿sí, no? Que mejor van anunciando algún teaser para algo relacionado con Mario en el futuro. Pues sí. Sí. Ahora, eso es en el caso de que sigamos hablando de Wii U y 3DS. Pero ¿y si nos hablan de Project NX? No creo que lo hagan. No, yo tampoco creo que en este 3 no van a anunciar. A ver. Okay, pero y ¿y si lo anuncian? Sí. Yo puedo tomar la palabra. A ver. Ya lo comenté hace rato como un chiste que los fans de Nintendo no tiran carteras, sino que tiran vales de despensa. Si les dices a los fanáticos de Nintendo. Y ya jodidos, y de ahorrera y de sándwiches de esos viejos con queso verde. Si les dices a los fanáticos de Nintendo. Pueden decirles esto, el Nintendo, nuestro nuevo proyecto sale tal año. Lo que Nintendo está diciendo es precisamente eso. Estén al pendiente de cuando salga. Pero no lo esperen, o sea, no se distraigan de eso. Lo que el fan prieto de Nintendo escucharía, y estoy 100% seguro, es: ya no compres el Wii U, ya va a salir el nuevo. Y Nintendo sabe que la gente escucharía eso. El Doc, oye. Ahora hablando de rediseños, ahorita de Sony y Nintendo, Sony no escuché si lo comentaron. ¿Vendrán rediseños de consolas? Play 4, tal vez. Play 4, ok. ¿Y Wii U? No. Nah. Ahorita ya está como que demasiado barato como para arriesgarse a un rediseño que de todos modos no les nada. No les agrega nada. Más bien, el Wii U de 32 GB edición negro. Ya va para afuera, ¿eh? Es... No, el que va para afuera es el blanco. Ah, el de 8, ¿no? El blanco de 8 GB no hace lógica. Veámoslo así. A la gente no le hace pinches lógica que un Play 4 y un Xbox One solo tengan 500 GB. ¿Qué güey lógica le hace a alguien un pinche Wii U con 8? Sí, señor. No, ninguna. Ninguna. Y... los rediseños de consolas vienen cuando ya la consola ha vendido lo suficiente como para decir: tenemos que reducir gastos en cuanto a materiales y hacerle a la gente creer que esta edición es como algo más pro, pero en realidad es algo que nos hace ganar más para ya empezar a sacarle un beneficio real a nuestra consola, como pasó con el Xbox Slim, como pasó con el PlayStation 4 Slim, el PlayStation 3 Slim y el Super Slim. Si hay una que ya se vendió bien, es el PlayStation 4. Sí. El Play 4 ya se pagó. Sí, sí. Ahora ya lo comenté un día en GameZone, creo que usted estaba escuchando, Sensei. Sí, sí, es verdad. Ya sería momento de que venga una reedición del Play 4. Sí. Ahora si Sony quieren ya ganar dinero de una manera ya más seria, quieren que hacer un PlayStation 4 que le cueste menos trabajo fabricarlo, menos trabajo moverlo, que les deje la misma ganancia. Y que les deje una ganancia, no, tal vez no igual, pero sí parecida. Que su producto se pueda mover por el mundo y que su producto nuevo sea igual de atractivo que la consola anterior, con el agregado de que ya es más pequeño o ya tiene un disco más grande o esa mierda. Que le siga sacando más del... Que le siga sacando a la consola más de lo que gastan en hacerla. Por ejemplo, que en vez del disco duro traiga un SSD para reducir tiempos de carga. Sí, exacto. O sea, que las cosas ya sean... Que le quiten, que hagan una versión no cortada, sino comprimida. Con eso tiene. La diferencia es que, por ejemplo, Xbox One no es porque tenga que ganar dinero, es porque tiene que dejar de perder dinero. Porque aparte, en declaraciones más recientes a medios financieros, abiertamente Sony ha dicho que sobreviven gracias a PlayStation 4. Ajá. O sea, yo les dije que eso iba a pasar y me tacharon de loco y se rieron de mí. Fíjate que yo no tanto, ¿eh? Tocho a lo mejor sí. ¿Y usted se rió de que dije que Sony era los únicos buena onda? Ah, pero eso no tiene nada que ver con que sobrevivía nada más con Play 4, güey. Que de ahí hay un... Hay problema de que Sony ya no fabrique tantas techs. ¿Pero quién necesita Bravias? Y lo dice un güey que tiene una Bravia. Yo tengo una Bravia, pero oye, ¿no has visto las teles ahora? Ya nada más las sacan a 720. Mira, tienes razón, pero en beneficio no gastan tanta puta luz. Bueno, dejando de lado eso... Nintendo otra vez, perdón. Ok. Nintendo, pues. Bueno, perdón, vamos allá. Bueno, yo de Nintendo lo que esperaría sería ya un gameplay de Zelda, o por lo menos ya algo un poquito más avanzado. Al menos que ya muestren, que digan, seguimos trabajando con Zelda. Que te expliquen las dinámicas del juego. Sí, ándale, exactamente. O sea, que hablen un poquito de otras IPs que están ahí, como, pues, como Metroid o como la del policía, ¿no? Que pues ya Chanderita se puso como un chimpancé rabioso cuando lo mencioné. Yo también voy a poner como chimpancé hablando de Metroid. Muy bien, pues bueno, vamos, Marcus. Nada más no, un Marcos. Primero Chander. A ver, primero Marcelino iba a hablar. Sí. ¿Qué amigos esperan en este de aire? Ay, amigos. Que en eso les ocurra sacar amigos de los mechas de Xenoblade, por amor a Dios. Güey, van a sacar amigos de Xenoblade. Ya. ¡Cállate! ¡Calla, Marcus, calla! Bueno, está bien, me callo, pero... Jiricocho. No, una madre, cállate. Está bien, comeré pan blanco para callarte. Continúen, empiecen. Si sacan las figuritas armables de plástico, a toda madre. Si sacan las figuras ya hechas de metal, que la chingada. Deme 5 para llevar. 5 colecciones, cabrón. Te vas a sacar calzones, Chander. Si te sacan un amiibo de plástico barato, que el plástico cede a la gravedad y todas las puntas de los mechas acaban siendo así onduladitas. Qué Marcos. Te gusta destruir las esperanzas de la gente. No lo compraría de todos modos, ¿eh? No lo compraría de todos modos. Me he mantenido fuerte contra el efecto amiibo desde el año pasado. El Yoshi de estambre, casi todo vestido de Mega Man, no lo pienso comprar. ¡Ay, Yoshi! Muy bien, Chandler, muy bien. Apoyo tu noción de amigos. Por eso a mí no me... el comprarlo, no. El que lo saquen, pues sí, me cae gordo. Porque pues pudieron haber hecho algo mejor, estamos de acuerdo. Con semejante concepto acerca del cual trabajar. Ay, no, pero sí. Ese Yoshi de estambre está hermoso, Chandler. Pero eso no justifica la pinche mafia que se arma por los amigos. Está muy bien hecho, pero yo me pongo en este plan. Si lo quisiera conseguir, me lo voy a pelar porque no me van a dejar. No, de hecho, bueno, para mí es la única condición para comprar un amigo es que esté en tienda. Si no está en tienda, no lo compro. Si no está el precio, no compren amigos, manda. Ya se los he dicho. Cómprenselos al gran amigo Marcus. Sí, si quieren, yo puedo conseguir los que necesiten. Yo. Marcus, consígueme uno de Yoshi. Sí, sensei, es que ahorita tenemos un problema de logística en mi mafia. Ok, muy bien. Luego nos cuentas, güey, porque estamos colgadísimos. Puta gente, las. Ok. Chander, ¿quieres empezar con las policías? Bueno, esto será un punto más. Primero, se va a acabar ya el perdón, se va a acabar el evento de Nintendo. Vamos a tener nuevamente una aparición especial de Shigeru Miyamoto. Esperemos les haya gustado la conferencia del día de hoy. Y recuerden, seguimos trabajando hoy más que nunca. Y todo por ustedes. Shigeru Miyamoto va a estar como en una ventana, así con el codo, con el brazo de fuera. Va a estar con otra mano en el volante. Va a voltear a ver una cámara que va a llegar desde su ventana. Esa cámara se va a abrir. Entonces vamos a ver que Shigeru está manejando el Blue Falcon y va hacia Mute City. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. se acaba el Nintendo Direct. ¡Oh! ¡Reserva anunciado! Nintendo ganador del E3 por tercer año consecutivo. ¡Puta madre, güey! ¡Ay, chichadre! ¡Me encantan tus ranteos, güey! ¡Ay, güey! Si hay una serie de carreras en automóviles que fue la que me inició en el género y a la que le tengo un chingo de cariño, mucho, mucho amor, es F-Zero. Más que Gran Turismo, más que Need for Speed, porque Need for Speed ha tenido altas y bajas, y Gran Turismo es pues sí es único. Al final de cuentas es Pokémon con carros. La experiencia de F-Zero para mí no me la ha dado ningún otro juego. Entonces Miyamoto se va a retractar, va a sugerir trabajo en un nuevo F-Zero, se va a acabar la conferencia de Nintendo, yo voy a caer de un infarto al pinche suelo. Mi participación en el Elite de la próxima semana estaría en duda por eso. Pero sí, yo creo que eso sería lo que se anunciaría de F-Zero. Lo que va a anunciar de F-Zero es que va a haber F-Zero. Oye, por cierto, Marcus, hay que decirle a Gerso que si nos da chance el lunes, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir, Chandler. Para estar desde las 8 de la noche en la conferencia de Sony. Por cierto, la próxima semana vamos a tener transmisiones especiales durante el día, aquí en el ITN y en Anime Nexus. Vamos a estar en las mañanas, ahí les da el calendario, a partir del lunes, 11:30 de la mañana, vamos a estar aquí Marcos y yo en narrando en vivo la conferencia de Sony, digo de Microsoft, perdón, lo que dure, y luego a la noche, desde las 7 de la noche vamos a estar aquí haciendo una previa, preparando las palomitas y todo, y comentando en tiempo real. Chander, si nos pudieras ayudar el lunes con la traducción simultánea. En la nochecita, así como no. Sí, el lunes a las 8 en la conferencia de Sony, porque pinches traducciones de pinche Sony son una mierda. Puta ruca esa. Sí. Haz de cuenta, es como Alexandra Vicencio de Cybernet, pero sin hablar español bien, güey. Sí. Haz de cuenta, ¿no? Entonces, eso era una reverenda cagada la conferencia de Sony con la traducción. Entonces, aquí vamos a transmitirla en video. No creo que vaya a haber pedo si la transmitimos en video y haciendo aquí nuestra transmisión nosotros. Comentada de la conferencia de Sony, vamos a estar de 7 a 11 el próximo lunes. Y el martes a las 11 de la mañana vamos a estar Marcus y yo con el Nintendo Direct. Sí. Así que es la cobertura que vamos a tener en el ITN para el E3. Vamos a estar comentando todo en vivo desde los diferentes sedes. Desde las diferentes sedes del E3. Tratando de llevar la información a nuestro estilo. Exactamente. Y copiar y pegar cosas. Sí, el sí, vamos a estar cotorreándola. Hagan de cuenta, va a ser va a ser un E3, pero épico, ¿no? Con cotorreo, con demás cuestiones que no encuentran en muchos otros medios, ¿no? Que nada más se la van, oh, y se viene gran cosa de esas, ah, pinches güey, ya la cagaron. O sea, cosas así, ¿no? Vamos a estar comentando, ¿no? Y leyendo mensajes de la gente aquí en nuestras redes sociales, ¿no? Es lo que vamos a procurar. Ellos nos escucharán mentando madres por algo que hicieron mal. Claro, señor, muy cierto. Y bueno, entonces, ya tu narrativa es fantástica, de caída, ¿vale? Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que... El año pasado, Chandler tiene un ranteo épico de Final Fantasy. Ahora, ¿cuál será el siguiente ranteo de Chandler en este 3? Porque seguramente va a haber uno. Tiene que haber uno. Va a ser por una ausencia. Va a ser por ¿Es tradición? Sí, es tradición, güey. Siempre hacen sus berrinches en el E3, güey. Siempre desde hace un año que lo cubrimos. No, güey. Ya hace como 3 años, güey. Y también le pasó lo mismo al güey. O sea, bueno, al menos en vivo. O sea, mira. Tú ves la conferencia las conferencias del E3 y al mismo tiempo. Esto es bien divertido. Es un ejercicio chingón que vamos a hacer ese día. Chander. Yo no sé si trabaja esos días y los pida, no sé. Pero Chandler todas las mañanas de E3 empieza a estar mandando mensajitos y todo en el Facebook. Entonces él lleva la cobertura de las conferencias en tiempo real, más o menos como lo haríamos nosotros en la transmisión. Entonces Chandler siempre hace, por lo menos hace un coraje por conferencia. Doy fe de ello. Entonces, pues te diré. Y por cierto que nos caímos. Sí, es lo que estaba viendo. Está el auto DJ. No sé cuánto llevamos, creo que pocos minutos, pocos segundos, pero bueno, ahí estamos de regreso en la transmisión en vivo. Una disculpa, tuvimos dificultades técnicas. Entonces, les decía, es un pinche... Siempre con Chandler es la misma onda. Yo espero llorar otra vez. De entrada, Chandler va a empezar a mentar madres cuando salga Rey. Ese hijo de puta no se lo va a perdonar. Oye, yo sé lo mejor. Yo sé qué puede hacer que Mark, que Chandler se sienta feliz. ¿Qué será? Ya imagino el momento donde salgan, ya sea Iwata, ya sea Reyes, diciendo, y como la gente lo estuvo pidiendo. A partir de tal fecha vamos a tener en la eShop de Nintendo 3DS Mother 3. La probabilidad es de 1 en 3 millones. No, mira, pero... eso pasa. Chandler se acaba toda la suerte del resto de su vida. Pero si... si anuncian algo relacionado con Mother, y de esto hago una mención muy ligera porque anteriormente se le preguntó a Shigesato Ito y creador de la franquicia Mother si estaría pensando en hacer alguna, en autorizar, dirigir alguna colección de los tres juegos para las consolas portátiles más recientes de Nintendo, dígase 10, que nunca pasó. Probablemente, quizás, se anuncie una... complicado, pero una versión del Mother 1, de la que salió en Game Boy Advance, que de hecho le bajó bastante la dificultad, lo hizo más ameno, más jugable, para... consola virtual o eShop de Nintendo. Un buen premio, no, de consolación. No me quiero hacer pero en una de esas mentales y terminar disparando balas de salva o leche en polvo, porque pues, y aún así con esto que estoy diciendo me estoy aventurando demasiado, pero digo, ahí está la semilla que uno tiene como fan. Esa florecita la alimentamos a diario con nuestros sueños y esperanzas, por lo que todavía no se marchita. Qué bonito son ellos. Bueno, aplica a todos. El punto es que en una de esas se anuncia el Mother 3 para América. Pinche Chandler se va a morir, güey. Le va a dar un pinche infarto. Hasta me da miedo, Habrá vivido bien, Chandler. Ajá. Le pasaría lo mismo que a Marcus se anunciaran The Last Guardian. No, yo sí me muero, yo lloro. Y no lo digo muy en broma, que digamos. Yo realmente no tengo un juego que me haga así de emocionarme tanto, porque pues, puta madre, pues ya qué. Yo ya qué puedo esperar en esta vida, güey, si ya. Ah, ya sé con qué va a rantear Shander este 3. A ver. Fire Emblem. Marcelino, acordamos no hablar de eso. Ay, cabrón. Estás hablando del Project, más bien del crossover entre Project Diva y Viva Piñata, ¿va? Sí, ay, esa, no seas mamón. No me acordaba, güey. Marcelino, discúlpate y vete. Sí. Oigan, primera vez que no me corren primero. Oye, sí, ¿verdad? Es que ahora, Chatter, entiendes por qué Marcelino es un monstruo. Sí. Ay, ay, Diosito santo. Oigan, y de Pokémon no vendrá nada, supongo, ¿no? Uy, quién sabe. Ya salió un... Amigos. No, güey, qué cosa. Estoy hablando de juegos, güey. Ya, pinche Marcelino. No, de pinches plásticos. Ya estás mirando fuera del hoyo, bien cabrón, pinche Marcelino. Es que si quieren vender, van a ser amigos de Pokémon. Bueno, pues sí, güey, ya yo sé. Pinche Marcelino, conociendo el puto tráfico de amigos, güey, ¿sabes? Nos van a llegar puros vidos, güey. Puros pinches zigzagones. Puros ratatas, güey. Puros metapods, güey. Puros pinches metapods, güey. Yo, güey, en la que me quede sin mi amigo de Agron, güey. Si sale el cabrón, voy a parar un pedote, güey. Internacional. Mira, mientras salga un Ferrari, mientras salga un pinche Toto de él, güey. Lulu. Mira, yo haría mi berrinche si sale un Toto de él y no lo puedo conseguir, güey. Uy, yo creo que. Bueno, quién sabe. No, yo los mato a todos, güey. Así de una se los digo. Sí, me dicen, güey, no hay Agron. No mames, ya no, acaban. Tu puta madre, güey. Yo quiero. Eso es la actitud, cabrón. O un Jolteon, güey. Híjole, es que de Eevee sí va a haber, ese seguro. Sí. Sí, es para dar y regalar. Uh-huh. Los ratatas me iban a abundar, cabrón. Los ratatas ha habido. Y los Caterpie. Van a estar al lado de los Peach. Y el puro puto Magikarp que nos va a llegar. Haciendo splash. Ya. Bueno, quién sabe, podría. Es que Nintendo no suele anunciar Pokémon en E3, pero ya hace falta que nos digan qué Pokémon va a llegar este añito. Sí, pues es que ya es de tradición, ¿no? Que viene un Pokémon distinto. Uh-huh. Desde hace rato ya se ha anualizado la franquicia. Quizá Kalos sea la primera región en mucho, mucho tiempo donde ya se tiene un tercer juego que sea hasta cierto punto que consolide los otros dos. Ok. Uh-huh. Ahora, me van a matar varios, me van a querer reventar, pero bueno, Pokémon. Bueno, de hecho viene anunciado uno. Ajá. Bueno, ahorita hablamos, ¿no? Deja de ver qué dice el sensei. Okay, sí. Pokémon ya se convirtió en los FIFAs de Nintendo, güey. Sí. Se hace un chingo. Es que luego ya da miedito hacer ese tipo de explicaciones porque luego la pinche gente es bien intensa, güey. No, pero pues está más la neta, güey. Desde Perla Diamante, uno cada año. Pues sí, señor, así es. Ya pinches basta. Como decir que Street Fighter es el Call of Duty de los juegos de pelea. No, claro porque que no. No, porque ese no sale cada año, güey. No, pero el DLC sí. Pero no es lo mismo un DLC que un juego anual, güey. Es lo mismo, pinche Call of Duty es puro DLC de nuevo agregado. Ya, pinche Call of Duty. Nada más que no sale un juego. Son IPs nuevas, Marcus. Si no sale un juego nuevo cada año, es porque a Capcom no le alcanza para imprimir un disco nuevo. No, más bien, güey. Yo lo que pienso es de que hay una gran diferencia y yo creo que Chandler me va a apoyar. La diferencia entre Call of Duty y Street Fighter es de que Street Fighter no tiene niños rap. El precio al que se consigue el contenido en Street Fighter, pues es. Lo hace bastante autosostenible. Es como te. Como comentábamos, Marcus. Digo, el Call of Duty Ghosts, Call of Duty Advanced Warfare, Call of Duty Black Ops 3 este año. Sí, son Call of Duty 3. Sí, son 3 Call of Duty, pero son IPs dentro de la misma marca que son distintas. Street Fighter 4 lo que ha hecho es un mismo juego que se ha renovado, que se ha rebalanceado. No, güey. No, ya ibas a donde quería que fueras, ¿verdad? Pero se regresó. Sí, ya, yo dije, bien, Chandler, sigue avanzando, pequeño Chandler. Te estabas poniendo en un cajón sin salida. Ay. Ese no es el tema ahorita, dejémoslo así. Yo solo diré que Capcom no le pone otro nombre a Street Fighter, a las muchas versiones de Street Fighter 4, porque no les alcanza para un nuevo logo ni para una nueva cajita con un disco diferente. Ok, ya, ya. ¿Qué otras cosas estábamos hablando? No sé, empezamos con amigos y terminamos con Street Fighter. Lo de los niños ratas, en 6. Street Fighter no tendrá niños ratas, pero tiene aquellos que en algún momento, hace muchos años, eran los vagos que tu mamá no querías que te juntaras con ellos. Los drogadictos, los cholos. Los tiempos, es que eran otros tiempos. Era otro pinche nombre en otro tiempo. Ah, mi madre. Bueno, ya. Finalmente. Resulta que esos eran diciendo. Ok, vamos a ir ya para terminar el punto. Las principales apuestas, Marcelino. ¿De todos? Sí, no, de por consola. Marcelino, vamos, por Microsoft, ¿cuál sería, crees que vaya a ser la bomba que vayan a lanzar este año? Entre Gears y Halo, si no es que ambos. Ok, ¿Sony o PlayStation? Sony, PlayStation... no, ahorita Sony no creo que... sería una sorpresa, pero sería un The Last of Us 2, pero no creo. Ya. Ok, ¿y Nintendo? Nintendo... pues Xenoblade Chronicles X. Así. Ya, muy bien. Marcus. Ok. Microsoft. Más importante. Microsoft Gears of War. Ok. Sony. Halo Yao. Sony. Ay, güey. Estoy en la posición de Marcelino, pero yo creo que Sony se la va a rifar con Destiny. Ah, sí, okay. Cierto. La expansión no de lo Destiny. Va a volver a vender. ¿Una nueva expansión de Destiny? Una expansión de Destiny que sabe cuánto vale. $40. Uy. O sea, va a ser contenido cabrón. Y Nintendo. Carajo. ¿Qué tú quieres hablar de Metroid, Marcus? Es que es lo que quería decir. Ahorita que les iba a decir eso. Porque sabemos que hay siempre en todas las conferencias de estas tres grandes, siempre hay un solo juego que mueve la balanza. Sí. Era lo que yo quería tomar, que era qué juegos. Que quien dijera qué juego cree que va a mover la balanza a cierta compañía de cada una de ellas. Y yo los que quería decir eran de Microsoft, que mueva la pinche balanza así cabronamente loco. La verdad no se me ocurre nada más que algo así como, digamos, una nueva IP o algo que ya hubiéramos visto, un Alan Wake 2 o algo por el estilo, algo que no sea tan esperado pero que sí sea muy bueno. De Sony no hay otra cosa que decir. De Last Guardian movería la pinche balanza. Lado de sí, Sony. Definitivamente. Y de Nintendo, Metroid movería la balanza. Muy bien. Chander. Xbox. Está complicado. Mi elección personal sería una tercera temporada de Killer Instinct, pero me parece que se pueden decantar por un nuevo Forza. No, sí. Ya, muy bien. Sony. Sony es... ¿Un Final Fantasy para Vita? Ni lo diga, sí, porque salió. No suena tan ilógico. Un año después, pinches animales, ya era hora. Pero no, yo creo que va a ser Deep Down. Y... oh, este sueño también es bien pinche chaqueto. Darksiders 3. No mames, Chandigir. No, qué es bueno. Que es huevo. Sí, güey. A huevo. Yo te comprendo. Tal vez aquí no te comprendo más en el 86, pero yo sí. Ok, ¿Nintendo? F-Zero. Ya. Muy bien. Yo, con Microsoft, definitivamente, creo que un Gears of War. Eso sería lo más, la bomba de Microsoft. Es lo que suena más. ¿Qué, La rola de Gears of War. Ok. Un Gears of War de Sony, definitivamente. Comparto con Marcelino de The Last of Us 2. Pero sin duda lo que sí se va a llevar la noche. Y esperemos estar comentando eso el próximo lunes. No va a ser a Zelda. A estas mismas horas. ¿Qué? No me vaya a decir Zelda. No, pero está en Sony. Estoy hablando de Sony animal. No, pero le estoy adelantando. Definitivamente yo espero y creo que a estas horas vamos a estar hablando sobre la próxima fecha de lanzamiento de The Last Guardian. De aquí a 2030 y algo. Más o menos, pero quizás sea antes. O al menos ya tengamos algún gameplay, al menos ya tengamos alguna señal de vida del proyecto de The Last Guardian, que hasta la fecha pues no se ha cancelado. Ojalá, pero mi corazón no está no está listo para otra desilusión, muy bien. Otra desilusión. Ok, tú lo esperas como la sorpresa inesperada, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y por parte de Nintendo, yo creo que pues estoy entre un F-Zero. Y sí, aunque el pinche Marcos se emputa y me vale verga, que ya muestren algo de Zelda. Diez minutos de ver el pasto moverse. Vendió poquitas consolas el año güey, pasado. Güey, pues esto es como, que... como tropicalísimo Apache, güey, y la hierba se movía. Sí. Entonces yo me imagino ahora ver 10 minutos de Link afilando la punta de su flecha con una piedra. Afilando a la Jaira. No, robando y matando gallinas. Cucos, no, ya. Bueno. Link en pinche caballo. Básicamente creo que eso sería, ¿no? Así que. Yo tengo el una próximo miércoles. A ver, el próximo miércoles ya tendríamos nuestro programa tradicional de 3. Y se va a poner buenísimo, es especial porque vamos a conversar de todo resumido y aumentado. Marcos, ¿qué ibas a decir? Es más o menos de lo que les comenté hace rato. Ahora ya dijimos por consolas, por juegos, por compañías y todo, pero hay que hablar de esto. Yo creo ¿Qué anuncio se robaría la de E3? Así, uno solo, de cualquier compañía. Ay, ¿sabes qué se me olvidó de Sony, güey? Ya ver gameplay de Metal Gear Phantom Pain. Ya vimos. Sí, ya, pero se llama Ground Zeroes. Sí. Bueno. No, pero además. Ya había Sensei de eso. Bueno, pero pues ya ver algo más detallado, güey. Pero bueno. A ver, pero ya, ¿qué cosa se robaría la atención del puto mundo mundial? Oye, güey, ¿y si le seguimos en GameZone el sábado? Si quieren, ¿ustedes están dispuestos? Yo sí. ¿Sí? ¿Tú, Chander? Digo, Chander, tal vez sea difícil. No les garantizo nada porque no depende de mí. Ok, muy bien. Perfecto. Pero, digo, si quieren, GameZone... Sí, un especial del ITN, ¿no? ¿El sábado? GameZone, sí. Previa, sí, también. No hay bronca con eso. Sí, los vamos a hartar del ITN a la audiencia estas semanas. Uh-huh. Sí, lo sentimos, banda, se aguanta. Es que se le trae. ¿Es eso? ¿O algún otro programa pitero que habla de puro pinche LOL? Bueno, pues nos despedimos a nombre de todos los que hicimos posible este programa. Gracias por su atención. Gracias a ti, Marcelino, que estuviste acá con nosotros. Gracias a ustedes. También a Metal Gear. Gracias, banda. Ahí se ven. Muy bien, y a Chandler, que es un honor siempre tenerte aquí ilustrándonos. Era una obligación para mí estar el día de hoy y por supuesto un honor y un placer compartir micrófonos con ustedes y para toda la gente. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, gracias por el favor de atención. Nos escuchamos el sábado en un especial del ITN Radio, gracias por... Es un crossover con GameZone, así que vamos a estar el sábado 9 de la noche, hora de México. Y vamos a seguir platicando de lo que nos falta, porque pues, nos faltó hablar del PC Gaming, nos faltó hablar de las portátiles. Nos faltó hablar de las tres grandes compañías, triple A. Sí, de las desarrolladoras. Activision, Electronic Arts y Ubisoft. Sí, y pues básicamente pues sería complementar un poquito la información con lo que se venga de parte de estas tres compañías, ¿no? Bueno, creo que ya no nos resta más que pues despedirnos y agradecerles el favor de su atención. Próximamente el podcast en descarga para que lo puedan escuchar a cualquier momento. Nos despedimos, se quedan con el Auto DJ y sigan en sintonía de Anime Nexus y de Radio Instinto Urbano. Gracias. Que os sueño bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Ahí okay. Se ven, manda, se cuidan, jóvenes y sean felices. Y así. Adiós. Muy bien, nos despedimos, gracias. Hasta la próxima edición. Yo. past